tenemos un muchacho nuevo en el sonido. ¿Cómo se llama el muchacho, Nico? Santiago Sánchez. Orlandito, esto es... Hola, pero... Bueno, ni tan nuevo. Santiago hace el turno de después de Emilio. Oiga, pero venga. ¿Qué? Es que me cambiaron mis audífonos. ¿Están más modernos o qué? ¿Sus audífonos muestras? ¿Son de la misma marca suya? Sí. Sí. No, es como una acústica que me mate. Pero bueno. Ahorita llega Orlando y le estamos hablando. ¿Qué más? ¿Qué ha habido? Me siento tapado y mal con estos audífonos. Bueno. ¿Por qué, hombre? ¿Pero por qué? No, es que no me siento que suenan bien. Vamos, súbale un tris. No, ya le subí, mire. Pero no, no, no, los otros eran mejores. Espere que Orlando me busque esas viejeras. Usted sabe que yo soy antiguo. Sí, sí, sí, a usted le gusta todo lo old fashion. Lo más? Vintage. Sí. Bueno, tú, Mónica, ¿qué más? Bien, Jaime, súper, muchas gracias. Llegaste con el sol espectacular. Sí, lo único que he sentido es calor, mucho. Ahogo, cero frío, cero lluvia. No sé de qué me hablan. Yo tengo un frío. No, ha hecho mucho frío. Mucho, sí. Mucho frío. Yo también estoy igual, yo me trae chaqueta. ¿En serio? Yo en cambio he sentido calor. Pensé que a María Julia le gustaba mi chaqueta. Es divina. No, le gusta, es una mochila que trae. Bueno, pero... pero es mucho más llamativa la mochila y por eso hablé de la mochila. No puedo decir qué linda mochila y qué linda chaqueta. Y... La mochila está muy linda. ¿Por qué estás tan arregladita hoy? Porque tuve unas fotos esta mañana. ¿Con tu fotógrafo privado y con tu conductor de mascota? No tengo fotógrafo privado ya. ¿Para un producto comercial? Para un trabajo, sí. ¿Para un trabajo comercial? Sí. ¿O para una entrevista te hiciste esas fotos? No, para un trabajo comercial. ¿De un producto, unas fotos de un producto masivo? ¿De qué gama? Sin decir nada. No, así. ¿Electrodomésticos? Cualquier cosa. Crema Silka para las cejas. ¿Te acuerdas? Bueno, Emilio, ¿y tú qué tal? ¿Bien o qué? Bien, bien, todo tranquilo, la verdad. La última película que me vi antes de partir para acá se llama La Isla de Bergman. ¿Y? ¿Ingmar o qué? ¿Cuál Claro, Bergman? Es que él pasó en Faro. Sí. Por allá en Suecia, los últimos días de su vida. Sí. Y es una pareja de fotógrafos gringos que se van a recorrer el camino de Bergman. Los pasos de Bergman. No es. Le digo que es alta densidad, me parece. Uy, es que todo es que para empezar. Si Bergman es Bergman denso, de por sí es denso. Ahora recorrer los pasos de Bergman, le digo. Pero ayer me vi una película espectacular en Netflix. Me quedé dormido, me tocó acabarla hoy porque me desperté a las 5 de la mañana. Bueno, muy bien. Se llama La Gran Isla, con Nicolas Cage, el papel del viejo. No, ¿tremendo o qué? Es un asesino malo, véanla. Pero sí... Netflix. Bueno. La Gran Isla se llama. Yo que vi hace poco, vi por HBO Max el remake de Father of the Bride con Andy García. Y hay un problemita, la coprotagonista es Gloria Estefan. No, pero tranquilícese. Bueno, titular de la última semana. Bueno, ya lo leyeron ayer. Es que yo estoy atrasado un día. La hazaña de Petro. Le compré un libro a Nicolás en homenaje al presidente Petro. Cuéntanos qué libro es. No, fútbol. Es de fútbol. El libro se llama Futbolistas de Izquierdas. En homenaje, claro. Entonces, yo pensé que eran futbolistas zurdos. Pues, sí, Maradona. Claro, y cuando miré el catálogo eran unas personas que eran unos flamantes desconocidos, excepto Sócrates, que es ídolo. Y Lucarelli. Yo no sé quién es ese. Ídolo del Livorno de Italia, hombre. ¿Cómo va a decir que desconocido? Jugó en Para Valencia. Mí, sí, yo necesito. Lilian Thuram. Campeón con Francia en el 98, ¿cómo va a decir que no? Me gusta el nombre del autor del libro, Quique Peinado. Quique Peinado, sí, gran ¿De nombre. ¿De dónde? Español. Ah, es igual el señor que hace los mejores cócteles de martinis en España, Javier de las Muelas. ¡Ah, eso es mucho ídolo! Gran nombre. ¿Qué tal? Eso es buenísimo. ¿Por qué no fue dentista? Lo máximo. Ah, ¿y sabe quién sale también? Carlos Caselli, el chileno. No sé, Nico. Ese es un porque libro. El izquierdas está en plural, si es una izquierda. Es como de, porque son muchos futbolistas que hacen parte como de la las izquierda. Diferentes izquierdas de sus países. Mucho, exacto. Sí. Diferentes corrientes de izquierda. A mí lo que me parece increíble es que yo no tenga computador, pero bueno. La ciudad más comunista de Italia, por ejemplo, es Livorno. De ahí es Lucarelli. ¿Cómo hace uno comunista jugando fútbol con lo que le pagan? Bueno, Lucarelli, usted sabe lo que le pasó en su vida. ¿Pero yo me puedo llevar aquí ese libro o ya regalar? No, ya es lo que se regala, no se pide. No, usted perdió si ya lo firmaste aquí. Firmaste y todo. Usted perdió. ¿Pero ese libro lo venden acá? No. No, ese libro no se consigue aquí. ¿Es de Quique Peinado? Por eso, el señor Peinado. No, Peinado. Ese libro no se consigue acá. Bueno, ¿qué más les cuento, no? Nada, tranquilos, sabroso. Claro, tengo mala. Oiga, Orlando, ¿y los audífonos anteriores los cambiaron? Yo siento que son los mismos de siempre. Pero yo siento que me siento mal el sonido yo con esta voz, con esa proyección. Bueno, no engole. Más engolado que el señor de hoy de su programa. No, bien. Déjelo, hombre. ¿Que explicó el partido de Nadal? Déjelo. ¿Quién, Heredia o quién? No. Él dio datos. Golado. Pero el que dijo, bueno, un minutico, paramos porque voy a contar cómo fue el partido. No. Déjelo, hombre. ¿Los cinco sets de hoy de Nadal? No. Pero lo chistoso es que dice, déjelo, y ahí mismo dice quién fue. Claro. Pico de qué habla y después, antes los datos golados, hasta que llegó Guillito. Que Guillito es como con Cocosete, no hace nada. Déjelo, hombre, el pobre Guillo. ¿Cómo que no hace nada? No, o sea, sí es una persona que no hace daño. Guillo es inofensivo, dice sí. Usted. Y un poquitico así. O sea, es como un Cocosete humano. Como un árbol, es como una caja de chocolates. You never know what you're gonna get. Life is a box of chocolates. You'll never know what you're gonna get. Forrest Gump. Forrest Gump, claro. La vida es como una caja de chocolates. Cuando la abres, nunca sabes. ¿Qué te va a tocar? ¿Qué te va a tocar? ¿Y qué le tocó a Guillo? Cosas variadas, me parece a mí. Bueno, ¿qué más les cuento? No, nada. Ay, pero Bogotá sí es hermosa. Para mí así es hermoso. Hermoso. Que debería ser así todo el año. Siempre, pero es que llevamos medio año con lluvias constantes. Llovedera y una jartera. No puedo quitar. I can't take my eyes off you. No sé qué hacer. Ay, Frankie Valli, hombre. Que la está acosando. No, ay, tranquilo. Que de verdad, yo no sé para dónde coger. No, pero fresco. Es una sociedad perdida, bro. ¿Por qué, hombre? No sé. Es que cada día que veo una nota se me salta más la piedra. No, pero fresco. No, es que les tengo buenas notas de todo. ¿Sí? Uy, hermano. Pero me da mal genio. ¿Por qué? ¿Pero por qué le da piedra, mejor dicho? Es porque nos estamos volviendo un mundo muy raro, hombre. ¿Por qué? ¿Pero quiénes, nosotros o el mundo? No, es que desde que apareció el metaverso, el multiverso, las criptomonedas, el género fluido. El COVID. El COVID no. COVID es una enfermedad más, pero difícil, ¿no? Complicada. Cambió el mundo, pero bueno. Totalmente. Sí, ya no será como antes. Yo los pensé mucho, porque el dólar está a 4.306, muy, muy alto. Llegó a 4.359. No, es sí, demasiado. Está muy alto. Cuando me dijeron esa cifra, yo dije, no, Jaime debe estar. Yo dije, menos mal no tengo dólares. Menos mal no tengo ningún viaje planeado pronto. Para cualquier persona que tenga que viajar es muy difícil. Muy difícil, claro. Horrible. Sostenible. O sea, una noche en un hotel, no sé, pero $200 no es modesto. Un hotel de lujo. Sí, un hotel bueno, pero normal. Pues, sí, normalito. Vale 1.000.000 de pesos. Claro. Demasiado. La noche. No, pues, absurdo, imposible. ¿Cómo haces 15 días de vacaciones? Imposible. 15 millones. No hay posibilidad de humana. Dos personas, ¿no? Claro, además. Y a eso hay que meterle comida y pasajes. Sí, claro. Digamos que incluya de nosotros desayuno. Los que se volvieron unos descarados fueron las aerolíneas, ¿no? Sí, claro, están recuperando todo lo que perdieron en pandemia. No, y otra cosa, el petróleo. Es que el costo del petróleo ha sido muy alto. Sí, está alto. Ahora, el dólar en Colombia muy, muy complicado, pero sobre todo porque, vuelvo, insisto, que es que Colombia no tiene por qué salvarse del resto de la humanidad. De acuerdo, no somos inmunes. Que aquí nos quieren informar y decirnos que Colombia está sobrado. Pero fíjate lo que está pasando con el euro. Ayer estábamos... Está igualado, eso, sí. Casi. Menos hoy. Pero estuvo... Hoy estuvo menos. 1,025 estuvo ayer. Hoy estuvo en un momento menos. Sí, exacto. Imagínense. O sea, si el euro sufre, calculen nosotros. Pero... ¿Te gusta mi sonido? Bueno. Pero si el euro, pero si ustedes, yo primero que hice después de que oí eso, de datos del Banco de la República, lo primero que le dije a mi chica de la oficina fue, llámate ya a unas casas de cambio. La diferencia entre dólar y euro son 300 pesos todavía. Sí. 4.200, 4.500. Sí. ¿Por qué? Porque es que no hay euros. No hay en el mercado. Mucha gente viajando por ahí a Europa. Sí. Mucha gente. Es que Estados Unidos es muy caro. Pero carísimo. A $5 el galón de gasolina. O sea, este calcula eso. Uno llena un carro con 10 galones, un carro promedio, digamos. Ajá, ajá. 10 galones de gasolina. $50. Pero es que 10 es poquito, es una chanda. Por eso, un carro promedio. Pero, no, promedio no. Un antro de carro. Bueno, 20 galones. 20 galones ya es un valor significativamente promedio. O sea, 20 galones a 20 5 galones dólares. Es un carro de tipo mediano. 100. 100. $100. Y es que allá las distancias no son pequeñas, ¿no? No, claro, además. Si quieres, escoge el veraneadero del siglo, que es Miami. Miami, cada distancia pues, exactamente es son lejísimo. El transporte, sí, es lejos, es complicado en Miami. Y te tienes que mover en carro, además. Sí. Entonces, como no, ya no puedes andar en carro, entonces, oh, que la revelación, Uber. $24. Uf, sí. Dólares también, cada Uber. También. Cada viaje. Pero cortico, así, picadito, de aquí a su casa, 28. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. 28. ¿Cuánto hay de aquí a su casa? ¿Un kilómetro y medio? ¿Dos kilómetros? Debe haber... ¿Kilómetros? Vale, ¿dos kilómetros y medio? ¿Pero por qué no puede aceptar que yo estoy casi cerca? Vamos a hacer la prueba y le digo. No, no, no, pero no vamos a dañar con teléfonos. Por favor. No, es que de aquí no a la casa son óyeme, 15 mil pesos. ¿Pero por qué no me trajiste sí, nada? Sí, 12.400. Sí, señor. Que ese es mi regalo. Oiga, no les traje agüita. Nada porque pierden siempre. 4 kilómetros, dice aquí. No, menos, quíteme. Yo creo que son menos. 4 kilómetros. No. Yo creo que son menos. Aquí dice 4 kilómetros, pero yo creo que son menos. Bueno, ¿qué más les puedo contar? ¿Qué nos trajiste? ¿No nos trajiste nada? ¿De dónde? Es que con el Sumapaz no venden nada. Pues de la casa. En el Sumapaz no venden nada. En el Boquerón. Nevó en el Sumapaz. Un frailejón. No me tocó el fin de semana. Pero en la localidad, pues, de Bogotá. Ah, no, sí, nunca hablamos de eso. Estoy hablando del río Sumapaz que pasa por el Boquerón. Sí, lindo río. El Boquerón, si no recuerdo que ha nevado este fin de semana. No. Uy, estuve en un bohío. ¡Ay, qué delicia! Y vino, hermano. 7 de la mañana. Pero son auténticas, chanclas. Precioso. Muy Nico, lindo. Es buen plan, ojo. Tema del día, Nicolás. Un personaje feo o fea que te llama la atención o te gusta. ¿Por qué? Es Johnny un Depp, gran me dicen que tema. Es feo. ¿Quién? ¿Johnny Depp? No, pero ese es un tipo, digamos, que promedio bien plantado. Ok, pero no es un tipo galán, guapo, pues. No. Pero es un tipo bien plantado. Me parece muy linda. Pues muy ¿quién? María Ángela Holguín. ¿Pero ella es fea? Es que es atractiva. ¿Ella es fea? No. Ah, entonces no cabe con muy el linda. Tema de hoy. Exacto. O sea, tiene que ser feo, feo, como no, que, dame un ejemplo. Que la mayoría piensen que no es feo, tan agraciado. Que no es tan agraciado. Claro. Nadie es feo. Empecemos por ahí. Sí, nadie es feo. Que saque poquito, la cara su actitud. Hace poquito vi una foto de Juliette Binoche que va a hacer el papel de Coco Chanel. Tiene ya 60 años. Juliette Binoche. Se ganó el Oscar. La de rojo, azul y todo eso. Sí. Exactamente, la de chocolate. Nunca me pareció nada hasta que vi esa foto y dije, Dios mío, ¿qué es esto tan lindo? ¿Sí? La edad la puso divina. Ah, sí, sí, sí. 60 pesos. Y Juliette, no, yo no tendría ninguna contemplación si ella permitiera, claro, y que yo pudiera lucirme livianamente, porque no lo creo. Sí, no, pues uno ahí pierde el año. Pero hay chicas, bien, a ver, hay unas personas raras. Es que hay gente que, exacto, que tiene un atractivo especial. A mí Adam Sandler me parece que no es guapo. Sí. Pero no es guapo. No, no es, pero tiene como toda la gracia para ser cómico, sí, que me parece atractivo. ¿Pero te parece guapo? Atractivo. Claro, atractivo. Claro, exacto. No es guapo, pero me parece que es como que atrae, como que tiene un imán, no es guapo, pero atrae. Es como, uff, te quedas viéndolo y está bien. Adam Sandler es un ejemplo para mí. ¿Saben aquí quién a mí me parecía atractiva? Lo que pasa es que yo creo que hace 20 años no hace nada, entonces pues no la he podido ver como está ahora. Mm. Debra Winger en su momento. Mm. Pero era linda. Sí, bonita. No, está hoy en día un poquito... la belleza no, pero reposó. Pues, pero es un buen tema, ojo. De su edad. Sí, pero hay que pensar, porque uno siempre tiene en su memoria la gente guapa. Una Angelica Houston, por ejemplo. A usted, tiene su cuento. A mí me parece que tiene algo. ¿Esa es la suya? A mí me parece que tiene algo. Cuando hizo Pretty Sonor con Jack Nicholson, sí. Pero no es una mujer sumamente atractiva. Hace 30 años. Cuando hizo Los Locos Adams con Raúl Julia. Ya no. No, pero déjeme recordarla. Trate no hoy. Déjeme recordarla. Ah, es que uno puede hablar del pasado. Claro. Bueno. Marc Anthony. Por ejemplo, sí, ese es un gran ejemplo. Super cierto, ejemplo. Él no es bonito. Pero cuando canta, es escenario es como, hola Mark. En ese orden de ideas, ¿saben quién nunca me pareció que fuera? Tiene que ser. Y fama. Claro, tiene que ser con Jennifer López. Todo y flow, todo. ¿Saben quién nunca me pareció que fuera buen amante? Pero me parece que tenía su cuento Héctor Lavoe. Okay. En cambio, a mí me parece atractivo y no me sigue pareciendo atractivo, pero sí tiene mucho talento y eso atrae. Sí, falta que digan que Colla, que ahí quedamos. Uy, Telly Savalas, ídolo, hombre. Genio, Telly Savalas, hombre. Hoy vamos largos. Sí, hoy. Que a Houston me parece que no. Pucha, no he podido. No, a mí me parece que tiene algo. Sí, uy, sí. No sé. Me parece que tiene algo. Angelica Houston. No sé, tiene algo que me parece que es atractivo. Ay, pues sí, esos papeles muy chéveres es porque... Para hacer de Morticia Adams. Exacto. No tuvo que actuar idéntica físicamente. Idéntica. Jessica de la Peña. Ella es muy guapa. Lo voy a leer el tema del día, hombre, porque yo creo que no quedó claro. No quedó claro. Sí, un personaje feo, fea, que te llama la atención o te gusta, ¿por qué? Rami Malek. Ay, bueno, Rami Malek es un tipo que podría tener esa característica. O sea, si tú te pones a verlo parte por parte, es un tipo feo, pero el conjunto... Como alguna gracia, ¿ves? Sí, como... Entre su boca, por eso hizo Freddie Mercury, entre claro. Su boca y su... Sí, algo tiene que es chévere, tienes toda la razón. Es un gran feo que es atractivo. Qué gran feo. Pues sí. Bueno, ¿qué? Emilio, pongamos música, que esto se volvió un bodrio. Ah, pero hombre. Esto es un bodrio. Listo. Voy con mis palabras siempre son oídas al futuro. Voy con el nuevo sencillo de un tipo que en su momento fue el productor más importante de R&B que hubo en Estados Unidos. Babyface, él hizo esta canción con Ella May, salió hace unos días y se llama Keeps on Falling. Como lo vaticiné, como lo dije, pero como no creen aquí. Esos repuestos inflados, esos mitos que ustedes crecen acá. ¿Cuál? Carlos Alcaraz. Pero no crecimos nada. Estábamos diciendo lo que pasó. He venido siguiendo lo que ha pasado con el muchacho y debo leer el titular del periódico Vanguardia de Barcelona. A ver qué dicen. ¿Algún día será leyenda? ¿Ya lo enterraron? Yo no tengo nada. Esperemos. No, esperemos que empezando es un niño. Claro, es un chino. Un señor como ese era Nadal, ya era campeón. Cada quien tiene su tiempo. Claro, Camilo José Cela, ¿cuándo se ganó el Nobel? A los 75 años. Déjeme. Sinner, 616. No, es que la tunda. Ya lo mandaste al fondo del mar. Pero es que lo mandé desde el día que le hicieron ese homenaje aquí a Carlitos. Pero no fue ningún homenaje. El Abierto de Roma o no sé qué vaina ganó. Estamos, gran jugador. Está haciendo grandes cosas. Sí. El maletín es más grande que él. Es muy chiquito para jugar una cancha con estos grandulones. Excepto Nadal. Es chiquito al lado de los que le han tocado. Sí, pero. Le tocó Zverev, ¿no? Sí. Es que se mide 12, hermano. Bueno. Bueno. Las cosas mías para cumplirse toman tiempo. Pero mucho. Pero no tomó tanto. ¿Cuánto fue eso? 6 meses. No fueron 6 meses. Pero este señor tiene toda una vida por delante. ¿Cuánto tiene de verdad Carlos Alcaraz? ¿19? Años tendrá? ¿20 años? A ver. No creo que tenga más. Carlos Alcaraz, tenista. Yo no estoy diciendo por la edad. 5 de mayo acabó de cumplir 19 años. Imagínese. Es un chiquitico. Eso, pero esos chiquiticos no funcionan. Tiene dientes de leche. Más o menos. Nació en el 2003. Déjelo. Es un bebé. Él tiene que descansar. ¿Usted cree que esa fontanela cerró? No. Déjelo, él tiene que descansar. Quería registrar a Carlitos Alcaraz. que se vaya de vacaciones ahorita para Mallorca. No, pero déjelo. Que visite a su ídolo, a Rafa Nadal, que de pronto en unos días tendrá su 23 Grand Slam. Uh-huh. No quiero que pase porque ¿quién se aguanta? No a él, a España. Ah, pero eso es otra cosa. ¿Será que le dieron mucha bomba en España y se...? No, pero es bueno. Perdón. Es el mejor deportista que tiene España en su historia. No, pero Rafael Nadal. Sí, Nadal sí. ¿El Gran Slam? Ah, no, pero no, no. Ah, no, ¿en España? Carlos. No, en España. Pero mira, tú no sabes lo que pasó en España el fin de semana porque el señor Saiz ganó por primera vez una Fórmula 1. Sí. Se paralizó las noticias. Única vez y único podio, ¿no? Que es lo más chistoso. Bueno, las dos. Pero pues. Le falló el carro a todos los buenos, ¿sabes? Que de verdad. Carlitos y en Ferrari. Que también Carlos es que el tipo Sainz no anda, pues, en Fórmula 1. El tipo no anda en un Peugeot, hermano. Anda en Ferrari. Sí, no, por eso. El Peugeot es bueno. Carlitos. El otro es Sergio Pérez, el mexicano. Sí, Checo Pérez. Checo. Siempre de tercero, siempre de segundo, siempre de. Sí, Checo Pérez da guerra. Es bueno. Pero nunca ha ganado. Bueno, pero. Ahí va. Déjelos que ahí van tranquilamente. Vea lo que hizo hoy Nadal. Le ganó a Fritz. Ah, pero es que Fritz estaba Fritz. Pero le ganó 6-3-5-7, 6-3-5-7, 6-7. Con Super Tiebreak. Sí, no. sí, al final sí, pero. El tipo estaba perdido. Super dotado, Rafa. Por eso. Y Rafa todo el día ya vive amenazando. Y si me aburro, me voy para mi casa. Ya sabemos. Váyase. Ya sabemos que estás enfermo, pero vas a estar amenazando. Eche para allá entonces. A juegue, hermano. Y si me duele algo, me largo. Pues sí, fresco, ya, pero vete. Pero vaya, si no, ¿qué es la amenazadera? A Mallorca. Nadal Quirios, ¿no? La semifinal. En España. De Wimbledon. El australianito este grosero, ese es genial. Sí, Quirios también. Quirios. Ahorita está metido en un rollo. De toda la vida. Ese está metido en un rollo. Lo bajan de ampón. Pues tiene unas acusaciones por violencia de género muy graves. Oh. Sí. ¿En dónde? Lo único no que sí, sí alguien dijo. Y una expareja muy, de él. Y muy importante tenista que se llama Ivanisevic. Goran Ivanisevic. Ivanisevic dijo: a mí no me gusta que critiquen a los jugadores porque rompemos raquetas. Ese es un derecho del deporte. Romper una raqueta es mi raqueta y la rompo. Que no le salgan pedazos de... Claro, que no lesione a nadie. A todos lados. Pero usted tiene derecho a romper sus raquetas. Como los guitarristas sus guitarras. Usted está solo en el campo. Hace una mala jugada y coge una raqueta y ta, ta, y la vuelve pedazos. La agarra, la mete en una bolsa y saca una nueva. Tú no le estás haciendo nada a nadie. Ganador de Wimbledon. ¿Quién es el que rompe muchas raquetas? ¿Todos? ¿Djokovic? Todos. McEnroe rompía muchas. Djokovic rompe muchas, ¿no? 45 que yo recuerdo. Actualmente. Kyrgios también es un poquito. Rompe raquetas. Es Zverev. En cambio, Roger Federer es una dama en la cancha. No puedo. Bueno, pero déjelo. Ese es un feo atractivo. Bueno. Federer. Y los tenistas tienen esa maña como tienen los músicos de ponerle nombre a sus raquetas, o sea, B.B. King, a Lucille, algún tenista. No, porque es que los tenistas sí rotan muchísimo. Primero la rompen. No tienen como una que sea. Segundo, si no la rompen, rotan muchísimo de raquetas. Pero Trigger era la de él. No va a romper nada. Sí, no, o sea, no tienen una favoritísima que... Ok, ya entiendo. No. ¿Cada cuánto? Sí, pero él decía... ¿Partido? Iván y decía... Raqueta por favor, ya no critiquen más a los tenistas. No usan varias. Que rompen la raqueta. Las raquetas son de uno. Traten de que no salgan volando pedazos. Pues sí. Usted se va en la cancha, hace una mala jugada, no haga nada, váyase a una esquina, le dice a los recogedoras, córrase. Quite ahí, chino. Pero en una de esas matan a alguien. La raqueta, de hecho, hasta que queden las cuerdas sueltas. Claro, que queden. Todas... Agarra toda esa porquería, coge una bolsa plástica, mete la raqueta. Yo la tiraría al público. Sí, claro. Rockstar. La guardas y sacas una nueva. Siempre llegan como a 10. Sí, ellos tienen varias raquetas, pues, porque el encordado se daña a partir de pegarle a la pelota. En fin, entonces tienen que tener un encordado mucho más fuerte. No, las botas. Una cosa importante que hay que tener en cuenta en esto es que están detrás de 3 millones de dólares. Eso lo pone uno también un poco nervioso. Sí, pero no es el juego el calamar. O sea, esos tipos ya han ganado plata. la paga. A los tipos ya tienen plata. Déjelos, déjelos, estoy de acuerdo. ¿Me entiendes? Si fuera, yo no sé. Otra cosa es ir, saltar la malla, coger la raqueta del contrincante y coger la pata. No, eso, pero de eso está mal. Mal, pero si es tu raqueta, ¿por qué no la puedes romper? Claro, no Djokovic que echa bolas para atrás y le peguen los ojos a los árbitros. No, tú te concentras en romper tu raqueta. Claro. Es que mirándolo en comparación no con el tema. Puedes coger la raqueta contra la malla, por ejemplo, que estás dañando la malla. Claro, tiene que volverla a templar. Entonces uno no. Solo, hermano. Ahí contra solo, el piso. Donde no se juegue. Claro. No es la cancha, porque la cancha quedan los huecos, ¿no? Claro, se rompe. Es que pero para ellos son lápices, nota. Tienen millones. Tienen millones de raquetas. Pero yo no sé si en el tenis hagan esto, pero los músicos, por ejemplo, los guitarristas he visto, esos cargan con su guitarra para todas partes, así no tengan que usarla. Justamente porque no les pase nada y por el tema de que muchas veces les puede pasar que se inspiran y terminan componiendo una canción ahí último por ejemplo, hablando de eso, hay un personaje que nos gusta pero me saca la piedra porque sus fotos todas son iguales. Es un guitarrista de jazz que se llama Aldi Meola. En todas las fotos sale con 12 guitarras en sus estuches. ¿Para qué nos quieres mostrar que tienes 12 Exacto. guitarras? En cambio, les voy a contar una. Algo. No tienes, una, no tienes 12 manos. Sal en la foto con una guitarra, pero no muestres tu colección de guitarras. Cambió Nile Rodgers una 24 guitarra. Manos, ¿qué? Nile Rodgers la misma guitarra Prince toda la vida. Prince tenía Presley Power que estaba lleno de sus guitarras. Pero, y como, pero no. No salen las fotos, o sea, con 20 guitarras botadas al piso y él con una. A ver a qué horas en la foto se le ocurría cambiar de guitarra. No. Exacto, bueno, pues solamente puedes tocar una humanamente. Y lo más grave es de las de Aldi Meola, vienen en sus forros de esos grandes de cuero. Sí, antiguo. Pero alguna vez me encontré en un lugar público a Nile Rodgers y el tipo solo tiene una guitarra y él dice, con esa voy ahí hago todo. A lo que sea. Que de hecho le tiene un apodo, se llama The Hitmaker porque ahí compuso todos sus éxitos. Y tenía y el tipo estaba ahí sentado en un sofá y al lado, en el mismo sofá, la guitarra. Y no estaba haciendo nada con ella. ¿Quién tiene viaje al fondo del mar? Yo tengo. A ver. Dale. Boris Johnson. Uy. Ese sí que está. Dele. Ese sí que está en un viaje al fondo del mar. Pero está sostenido. Pero lento, ¿no? Pero va lento. Pero no se deja sacar. Pero con hilitos muy delgados cada vez se está sosteniendo de Downing Street. Porque mucha gente del Partido Conservador le ha renunciado, muchos ministros. Sí, sí, sí, vi. Le han renunciado. ¿No? Nico, hoy, lo último que leí es que él dice, yo me quedo. Sí, claro, el tipo dice, yo me voy a quedar. Le renunciaron Rishi Sunak, que es el de economía, Sajid Javid, que es el de sanidad, Stuart Andrew, que es el de vivienda, secretario de Estado del Tesoro y de la Infancia, diputados, bueno, o sea, el tipo está quedándose cada vez más solo y le están pidiendo desde todos los sectores políticos del Reino Unido, hermano, renuncie, que ya usted sostenerse ahí ya parece imposible. Él ha acumulado muchos problemas a lo largo de su él llegó al poder en el 2019 y le tocó enfrentar un COVID de muy mala manera, porque Inglaterra afrontó el COVID de manera pésima. Y bueno, y las últimas noticias sobre sus fiestas COVID, por ejemplo, que alteraron la conciencia de todos los ingleses. Dijeron, esto no puede ser posible que este descachalandrado ande en estos planes. Cada día está quedando más solo yo. El problema de él es el vermut, el bar del Hotel Duke en Londres. Además le gusta. Donde él vea algo que es inflamable, mete la ñapa. Se va de una, sí, se va de una. Entonces, ¡borrachín, hombre! Muy difícil la situación, la sostenibilidad de Boris Johnson por ahora en el poder. Él arrancó en el 2019, pero dicen que él insiste que él va a terminar su mandato, pero la mayoría del país político en el Reino Unido dice es hora de que de un paso al costado, de que se vaya, que ya no queremos más a Boris Johnson. Difícil es hora situación. De poner música. Listo, hablando de guitarras, pues imagínense que pues hay una noticia que está rondando en el mundo de la música y tiene que ver con Carlos Santana. Santana anoche se desmayó sobre el escenario durante un concierto en el Pine Knob Music Theater. Y imagínense que el tipo estaba en medio de una gira con Earth, Wind & Fire. Philip Bailey, de hecho, publicó hace poco en Twitter que el problema era que estaba demasiado fuerte el calor en el lugar, que había que vio mucha gente del público desmayándose. Y Santana después dijo, miren, el problema es que la verdad a mí se me olvidó tomar agua, se me olvidó hidratarme, sí, se me olvidó comer bien. Sí. Y pues bueno, eso a esa edad es algo bastante delicado. La gira va a continuar, pero sí tuvieron que suspender uno o dos conciertos. Vamos a recordar entonces uno de los éxitos más importantes de Santana, el álbum Abraxas del 70, Samba pa' ti. A la pregunta, Nicolás, un personaje feo o fea que te llama la atención o te gusta, ¿por qué? Ojalá que Jaime haya podido traer algo para arreglar esa silla que siempre suena en el estudio. Pero de... ¿Es la verdad el Reclinomatic? Sí, hermano, cámbiame de silla. No, pero es que es echarle que ese, aceite. Ese es, exacto, 3 en 1. Ya ha durado más que el mismo Santiago Ángel. Don Juan Atómico, Laura Dern. Sí, no es bonita. Saludos a los originales. Me parece feito Bardem, pero tiene algo que encanta en la pantalla. Claudia Pozo. Okay, sí. Raúl Castañeda, sí, Amy Winehouse, esa flaquita no era muy bella, pero tenía un encanto. Es verdad. Y no era solo su voz. Amy Winehouse, super ejemplo. Sí. Elena Rodríguez, Dani Trejo, qué buen actor. Es subir sabroso de venir con todo el combo incluido. Me encantaría salvar las partes nobles. No puedo leer. Personaje feo vivo, Jim Carrey. Personaje feo muerto, Cantinflas. Cítrico, el señor Rivera. Tanto ha alimentado su mito que ya uno le da curiosidad. Granjerito. Bueno, ¿qué pasó ahí? No, déjelo, Orlando. Les tengo 3 de rapidez. Florinda Mesa tenía lo suyo. Laura Pausini y Silvia Cherassi. Cristian, Barbara Streisand. ¿Notas, Nico? Muy linda, Barbara, sí. Streisand, hombre. Señorota para mí, María Margarita Giraldo. Uy. Doña Ruca, saludos al Duraznito Correa. Bueno, escucharlo de vuelta, Jaime, dejarme decirle que hasta el momento usted tiene razón con lo de Carlos Alcaraz. Yo sé, hermano. Me gustaría que María Fernanda Cabal me concediera ese honor. No, Tánico. Hombre, 5-8. Marbella. Yo me gusto, y muy a pesar de que me toca mirarme al espejo a diario, me gusto mucho. Ah. Papayazos. Listo. Ya volvemos con la siguiente nota. Los vejestorios. Es un buen tipo, mi viejo. En los originales, los vejestorios. Porque achaques, enfermedades y canas, tarde o temprano, a todos llega. La edad del cóndor se le acerca. Trabaja para los doctores. Ay, me va a dar un infarto con esas sardinitas tan divinas. Ay. Con dolor aquí, con dolor acá. Duro golpe ha recibido Paulina Rubio. ¿Qué le pasó? Susana Dos Amantes, actriz y madre de la cantante, falleció hace unos días a los 74 años. No me diga, hombre. La propia artista se encargó de anunciarlo a través de las redes sociales con un emotivo escrito. Con el corazón en la mano y profundo dolor, les quiero comunicar que mi mamita, la bella Susana Dos Amantes, inicia un nuevo ciclo en total paz y rodeado de su familia. Mi ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a la vida eterna. Una triste noticia que llega poco después de que le diagnosticaron a comienzos de año, sí, en el mes de marzo, cáncer de páncreas. Oye. Estaba en el hospital Mount Sinai de Miami. Mi madre murió a las 2 de la tarde por complicaciones. Y bueno, pues lo único que quiero destacar de esta mujer es que también es triste para México, porque Susanita Dos Amantes ya era famosa antes de dar a luz a Paulina Rubio. Hizo 60 películas, 20 telenovelas. Recuerdo algunas de las telenovelas. A ver. Corazón Salvaje. Oh, cómo olvidarla, hombre. Aprendiendo a Amar. ¿Cómo olvidarla? Esa sí no la vi, hombre. Uy, linda. También presentó varios programas de televisión y comenzó en la pequeña pantalla siendo modelo, luciendo una larga melena negra junto a una espectacular figura que propició que fuera considerado un icono sexual hispano de los años 70. Adiós a Susanita, dos amantes. Ah, déjela. Muy linda. ¿Quién tiene vejestorios? Tienen que ser mayores de cierta edad. Yo tengo vejestorios. Ayer les hablé de que habían capturado a una banda en España especializada en robar villas de famosos. Sí, claro. Pues ahora en España también desmantelaron una organización que se dedicaba a estafar ancianos. Ancianos en Estados Unidos, en Portugal, en México y en diferentes países. ¿Qué hacían? Ellos hacían unas cartas, les llamaban cartas nigerianas, que dirigían particularmente o principalmente a jubilados de Estados Unidos, en donde les decían que estaban esperando un premio, que habían ganado un premio o que estaban esperando una herencia. No, pues muy verdes también. Pero mandaban muchas y pues uno claro, que otro caía. Algo revienta. Sí. Y llevaban muchos años en estas. Déjelos. Había un teléfono, estas personas jubiladas llamaban a ese teléfono, ahí les empezaban a hacer preguntas en las que los ladrones se daban cuenta de su poder adquisitivo y les decían que para reclamar el premio o para poder acceder a la herencia, yo no sé cómo los convencen de que tienen una herencia, tenían que consignar un dinero. No, pero entre 1,000 y 30,000 euros no, cada uno. Cantidad. Hay 400 personas, hay 400 ancianos identificados, pero se cree que podrían llegar hasta 1,000 en todo el mundo. No, 61 personas fueron capturadas. Pero eso es como el correo ese que le llega a uno a veces, ¿no les ha pasado? Que es un correo que llega y dice, usted ha recibido una herencia, no sé. Ah, no, a mí me han llegado cosas. 200,000. Pero esto era una banda de 61 personas dedicadas a esto. Hacían cartas y las mandaban a todos los jubilados de Estados Unidos. Recordemos una película que se llama Nebraska, que fue nominada al Oscar con Bruce Dern, en la que él hace el papel de un tipo mayor, senil, que le llega una publicidad. Y la publicidad dice, usted se puede ganar, creo que $1,000,000, y el tipo se empeña en que tiene que ir a conseguirlos. No. Y se va a la oficina y obviamente no hay nada. Claro, porque nunca se la ganó. Bueno, 5:47, 27 segundos en este reloj marca. ¿Cómo era esa marca, Nico? ¿Qué? ¿Jaguaco? Jaguaco, ah, de NRCN. Vamos con música, Nene, por favor. Listo, vamos con un tema del nuevo álbum de Sting, The Bridge. Esto se llama For Her Love. Bueno, vamos con un repaso doble. Ya como estoy en la mesa, pues, por favor, con las manos. Ah, nunca pero no. Nadie igual hace trampa. Nadie. No, ¿qué va? A ver. Nadie. A ver, todos, por favor, concentrados. ¿Listos? Sí. Uh-huh. ¿Listo, Nico? Sí, estoy buscándolo usted. Espere, búsquelo bien. Voy a optimizar. Ah, pero ¿en papel lo hacemos? No, en papel. ¡Papel! Okay. Bien, la sí. De piedra estamos aquí. Qué hermoso. Bueno. De piedra. ¿Han oído hablar de Antonio Stradivari? Claro. Él es el creador de los violines más famosos. ¿Otoño? Él es conocido más bien por el nombre de Stradivarius. Uh-huh. Y son unos violines hechos en Cremona, en Italia, con una madera que los hace oír mejor que nada en el mundo. Pues hace poquito se subastó en Nueva York una de sus piezas. Él hizo 600 violines en su fábrica. ¿Cuánto pagaron por el último Stradivarius que fue subastado en Nueva York en dólares? ¿Qué es esto? ¿Te parece que esto es Cocosette, Orlando? O sea, esto parece pintado por un niño de un mes. A ver. Yo no veo. Escribe más claro, Coquito. Calvo va a pintar un pescado y le sale una vaca. Yo no entiendo esto. ¿Ese de quién es? ¿Es mío? ¿Qué dice? ¿200 millones de dólares. Uh-huh. Nicolás puso un millón de María José, un millón. María José. María Juliana, es que son igual. Nicolás, 20 millones de okay. dólares. Yo. Perdón, usted 20 Orlando. Millones y Nicolás 5. No, Orlando, démosle un punto, qué carajo. Chapo. Uy. Wow. Sencillo, sencillo. Es que no te da, pero te lo voy a dar. Cuéntame, ¿viste un documental sobre los violines? No, ese sí no alcanza. Y toca peluquear por arriba y por abajo. Bien, como debe ser. Es que un millón de dólares vale. ¿Poquito? Perdón. No, muy barato. Un violín diseñado por María José Samper vale un millón. Y 200 millones sí es muy verdad. No, es muy jodido. Entonces, menos uno para María Juli y para Moni. Que además Moni. No, tienes que poner tu nombre, por favor. Segundo arepaso. Ay, por el papel. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Ay, que suele suceder que lo que por agua viene. Corrected her. Atenti, ¿no? Pasa usted. Sí. No pasa mucho. Atenti, que tú eres experto. ¿Cuántos violines se producen en el mundo al año? Pero de. Del mundo. ¿De Toño? No solo los que más, Tempi, los que más producen violines Ortizo. En el mundo son los chinos. Sí. Con eso les doy esa pista. ¿Al año? ¿Cuántos violines se producen en el mundo al año? ¿Qué es esa tachadera? No. Póngale el nombre, por favor, para no tener que poner un menos uno innecesario. Orlando. Uh-huh. Este es un berraco. ¿Sí, ¿eh? 400 ¿sí, millones. Ah, yo lo dije. Hay 7 mil millones de personas en el mundo. Ah, pero es que no todos tienen. Por eso, Orlando tiene 3 violines en la casa. Te amo, me salvaste. O sea, cada 15 personas. Orlando uno es como, tiene violín. Como Aldi Meola, pero con los violines. Pues que no todos tienen el talento. Entonces dicen, pero uno toca violín. Esa vaina. Menos 2 para Orlando Rivera. ¿Dos? Lo que por agua se viene. ¿Pero por qué menos 2? Es que agua se va. Pero lo que hay hizo con la mano lo borra con el codo. ¿Qué? Sí, 500. ¿500 mil? ¿Qué 500 millones? No, ahí dice 500 millones y la arregló rápidamente. Ay, ahora sí viene a decir 500 mil. 500 millones, escribió. Menos 2 para Orlando. Pregúntale 50 millones. Mónica, 10 millones. Y Nicolás 500 mil. Nicolás menos uno también, pero sencillo. Sí, no sí, 500 mil, no, ¿qué le pasa? A ver, violinistas, muévanse. Pues. 500 mil es muy poco, ¿no, Nick? Es que yo no he visto tanta gente, digamos. No, o sea, yo no veo por las esquinas gente con violín. Pero ponte a pensar cuarteado. Que en Europa y en Países Bajos, bueno, pero después, tampoco la educación sabe, básica tiene violín. ¿Saben cuántos violines produce Italia al año? ¿Solo Italia? No, ¿qué vamos? ¿2 millones? No, es que todo lo italiano es perfecto. De acuerdo. Un millón. 5 mil. Ok. 5 mil. Y no a Stradivarius, él murió hace muchos años. Él es de 1644 y murió en 1737. El mundo produce 30 millones de violines. Yo estuve ahí. Ahí no, casi el doble. ¿Qué pusiste? 50. 50. Estuve más cerca yo. Lo siento, Rico, pero usted estuvo muy mal ahí. No, ¿qué? Ahora sí, ¿cómo va el arepaso? Cuéntale. Mal. ¿Por qué? Yo tengo menos 5 puntos. Orlando tiene menos 4 puntos. Mónica tiene menos 1 punto. Y Nicolás tiene 3 puntos. Ah, entonces no va mal. Sí, va mal. No. La media va mal. O sea, en 2 programas ha pasado. La estadística. Uno. Es que ayer no hicimos arepaso. Por eso, un programa. El viernes 1. ¿Y hoy? Uno y un arepaso. Dos arepasos. ¿Y ese señor ya lleva 3 puntos? Es que es un descarado. Él no puso. Él no Mauricio, puso súbame los otros libros, los 3. Bueno, ¿alcanzamos a poner música? No, ¿no? No. No, creo que no. Bueno, a las 6 en punto vamos con música entonces. Gracias. El tema del día tiene que ver con sí, un personaje feo o fea que te llama la atención o te gusta, ¿por qué? O sea, un personaje que tenga un lejos. Sí, que sea de buen lejos. Feos, por favor. ¿Tú qué tienes? ¿De gente fea? Gente de buen lejos, dice usted. ¿Los vampiros? ¿Feos? ¿Puede ser? Los vampiros son horribles. ¿Esa es tu nota? Sí. Hágale. Listo. Pues hay una casa de subastas que se llama Hanson y subastó una caja con un contenido bien particular. Crucifijos, agua bendita, estaca, mazo de madera, rosarios, una Biblia gótica, candelabros de plata, pistolas a juego y un frasco de pólvora de plata. Se trata de un kit para matar vampiros que data del siglo XIX. Era propiedad de Lord William Malcolm Haley. Vivió entre 1872 y 1969 y era un aristócrata británico que era administrador de la India Británica en aquella época. Pues este kit, ¿quién va a querer comprar un kit para matar vampiros? Pero ustedes saben que los coleccionistas son personas muy extrañas, se fascinan por este tipo de artefactos, por este tipo de cosas, y se vendió en $15,736. ¿En cuánto, perdón? $15,736. En la subasta había personas de Francia, de Estados Unidos y de Canadá. Finalmente se la quedó una persona anónima de Reino Unido. No puede ser. ¿Cómo compra uno? ¿Cómo se gastó uno esa plata? Además, qué miedo. A mí me haría un poquito de miedo. ¿Sí? ¿Por qué? No ¿quién sé. Tiene alguna nota de la gente de no tan agraciada? Yo tengo una de Quentin Tarantino, que yo creo que no es tan agraciado. Para una entrevista con Empire Magazine, pues le preguntaron que cuál había sido la película que se había visto con su hijo. Pues él habló sobre las películas y series que se ha visto con su pequeño hijo, que se llama Leo. Reveló que su hijo es muy pequeño y que solamente ha podido ver una película con él. Y la película que se ha visto Quentin Tarantino con su hijo es Mi Villano Favorito 2. Dijo que esta popular película pues le había parecido interesante al niño, a Leo, los créditos iniciales, que empezó a verla, pero que la verdad el niño no se podía concentrar y cada 15 minutos se paraba y duraron una semana en terminar de verse los Minions. Pero está como muy, ¿cómo se dice? Hiperactivo. Pero en cambio asegura que Peppa Pig es la serie favorita de él y de su hijo Leo. En esta entrevista también dice que él al principio de su carrera dijo que él solo iba a hacer 10 películas y ya las hizo. Una nueva producción, vamos a tener más películas de Quentin Tarantino. Vea. Mentiroso. Bueno. Bueno. Esto sale en el periódico El País. Gente y estilo. Para mí, gente de buen lejos. Ok. Pero es para mí. Sí, no, pues. Buen lejos, camarita. La belleza es subjetiva. Subjetiva, ah, sí. Shakira, muchas gracias. No, ¿qué? No. ¿Eso es tu persona fea? No. No, es tu persona buen lejos. Exacto. De buen lejos, que es diferente. Pero tiene que parecer divina Shakira. ¿Te la has visto en persona? No es. Claro. ¿Y qué tal? Tampoco. Puedo decir, estoy opinando porque la vi en persona. Está bien. Pero bueno. Pues. Pero hay gente que le parece divina. Gente de buen lejos. Divina. O sea, que me iba a brincar la gente aquí, pero me tocaba pues hacerme respetar mi pensamiento. Shakira ya no quiere seguir librando el pulso que mantiene con la justicia por el pago de impuestos. Ya se rindió. Pues claro. La cantante colombiana ha decidido cambiar de estrategia. Su objetivo ahora es evitar que la metan a la cárcel. Por lo cual está ya tratando de negociar con el abogado del Estado que defiende los intereses de Hacienda y con la Fiscalía para que no la encanen. Porque no ha podido demostrar que cometió un fraude y la razón es que la señora Shakira Isabel Mebarak Ripoll vivió más de 183 días en España en la época en que ella dice que vivía en las Bahamas, lo que la convierte automáticamente en residente fiscal de ese país. Le tumbaron todos los recursos y bueno, ella ya está dispuesta a pagar los 14.5 millones de euros más las posibles ofensas de fraude al Estado y no está liberada todavía de la cárcel, aunque parece ser que cuando uno paga le perdonan la cosa, pero no a todo el mundo, hay gente que lo meten a la cárcel. ¿Así pague? Pero le cayó la roya a Shakira también. Uf, Es que ¿saben qué la motivó? La ruptura con Piqué. Claro. Porque el futbolista del Barça, y ahí Nico me va a aportar, a ver, era de línea dura con Hacienda. Él peleó hasta las últimas consecuencias, sí, un litigio por el cual le impusieron una multa de 2.1 millones de euros porque cedió los derechos de una imagen a una empresa para pagar menos impuestos. Pero él ganó, él ganó. En diciembre del 21 el Tribunal Supremo le dio la razón y anuló la multa. Sin Piqué y con otros planes para el futuro, Shakira quiere cerrar ya este capítulo. Shakirita, es que si no pagas te meten a la cárcel. No, ah, bueno, es que imagínate uno lidiando con un divorcio y de conocimiento mundial. Claro, más. Y más tener deudas con España. De conocimiento mundial las deudas también. También. Otro colombiano que le pasó eso fue a Falcao en su momento. ¿Desfalcó? Tú, bueno, de verdad, el humor está bueno, de luto, pero es bueno. Uy, es muy malo. Falcao le tocó llegar a un acuerdo con Hacienda Española. Bueno. De verdad. Desfalcó. Y creo que era una suma similar, ¿sabe? Era bastante alta, eran como 14 millones de euros que le tocó a Falcao pagar. Muchos jugadores del Barcelona también tuvieron problemas y del Real Madrid. Desfalcó. Bueno, y ahí Hacienda nunca metió a la cárcel, al menos a ninguno. Yo iba a decir de esos que, famosos, pues. Que de pronto el problema de Shakira viene con una teoría de conspiraciones, que ella cuando arrancó su carrera musical hizo un pacto con el diablo. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a hablar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Tráete lo que subastaron ahí de para matar vampiros. Hay un montón de señales. Por ejemplo, la que ella sale desnuda como en uno de sus álbumes. Menos mal no la vi. Sale como Eva, con una manzana en la mano. Bueno, y tiene un montón como de cosas atadas a teorías de conspiración que de verdad. Entonces, bueno, que le caiga la roya, pues puede estar conectado con eso, digo yo. Teorías de conspiración, pero si buscan, Pies Descalzos, de hecho, está hecha, compuesta un poco, casi todo el disco, celebrando eso. ¿Celebrando qué? ¿Pero tú crees que el diablo le va a dejar que le claven 14 millones de euros de multa? No, lo mismo pasa con los Illuminati, con Michael Jackson. Dice que Michael Jackson también, cuando se quería librar del tema de los Illuminati, y su carrera empezó a pique. Y así con muchos artistas, porque es suerte, pero son teorías de conspiración. Claro, teorías de conspiración. Pero tú no crees que estás un poco fluido, un poco. Género fluido, eso es una nota traída de los cabellos. Pero estábamos, era en la belleza de Chucky. En la subjetividad de la belleza. Sí, claro, sí. Toda belleza es subjetiva. Yo solo quería agregar ese botoncito. Al tema del día, Nicolás. Al tema del día, un personaje feo, fea que te llama la atención o te gusta, ¿por qué? A ver. Vamos a mover la cosita. Para mí, Jennifer Arias, la representante del CD. Uy, pero Jennifer, ojo. No me simpatiza y hasta me cae mal. Sin embargo, mirándola bien, esa mujer está como buena. Tiene su cosita, Jennifer. Tiene un no sé qué, un no sé dónde que me llama la atención. Y unas fotos se tomó ella, ¿se acuerdan? Roberto Bello, es que fue reina. Sale así disparando y la vaina. Roberto Bello dice, la mesa hace un rato dijo que no hay nadie feo. ¿Que no hay nadie feo? No me han visto. Bueno, nota. Tranquilo, hombre, Roberto, 5-8. Ustedes dirán que soy un guerrero. Lo cambié. Pero yo tengo una fijación con Mafe Cabal. Ajá. Su belleza abstracta me llena de emociones. Richard Mean dice, William Dafoe, ejemplo clásico. Sí, es buen ejemplo. A mí me parece una diosa Serena Williams. Ella tiene su encanto. Léalo, Jaime, o se arruga. No, ya lo leí. Ya. ¿Me atrevo a decir que la gorda Fabiola tiene su tumbao? No. Bueno, pero te acuérdese que el tema es un personaje. Juan Pablo Calvás y el Bad Bunny Camargo, Nicolás Samper, feos pero sabrosos. El Bad Bunny. Millonarios asexuados de prominente sexos. Totuma, Piquitos, Tommy y Veneta, Nico. Fantaseo con ella en sus botas de equitación. ¿Quién? Montada en su caballo desnuda con solo el casco que le protege su cabellera rubia, no blanca, joven y esbelta. ¿Quién? Ni con Laura llegué a tanto. Camila Parker. Guaso, sí, estamos de acuerdo. Es divina. A mí me encanta. Yo Carlos Aguirre, después del gran Pacheco, el actor del Águila Descalza, claro. Este está de moda hace unos días, Mafe Walker. Ah, sí, la que habla con extraterrestres, ¿no? Sí. Me gustaría fundir los lubricantes de mi motor. ¿Cómo? Con los del motor de la gaviota y de Nikito. Son feitos, pero interesantes. Es que se pasan. Me quedé con esa imagen en la cabeza de por vida. Jaime, Camila Parker, algo tiene que tener ese rejo, alguna técnica. Rejo. O no sé cómo hizo para enloquecer de tan manera a nuestro Charlie. Algo tiene. Tuvo. No. Hoy ya se está reposando. Creo que hoy está en su mejor momento. Le digo que mejor que en las conversaciones privadas que les descubrieron. Mucho mejor. Con respecto a al asiento, sí me toca denunciarlo al aire. ¿Qué? A ver, hermano, ¿quién es el que me escribió? Ojalá Jaime haya podido traer algo para arreglar la silla. Daniel, es que lo más curioso es que le decimos a Orlando que es verdad. Y Orlando dice, no, ya revisé la silla de Nico, hágame el favor. Como si fuera yo el culpable. No, pero ¿cómo que es la silla de Nico? ¿Saben qué es lo que yo creo? Creo que cada vez es una silla nueva la que se oxida. ¿Pero será que tienen diferentes tonalidades? Yo creo, sí, yo sí creo. Las cosas finas se hacen notar. O sea, arreglan una. Pero mire que mi tonalidad es diferente, oiga. A mí me ponen la fina. Mire, oiga la tonalidad. Sí, más baja. Oiga la suya. La mía también suena. Todas suenan. Ahora no suena. No solo la de Nicolás y la de Jaime. Sí, la mía no está sonando hoy. Las cosas finas se hacen notar. Es verdad. ¿Usted cree que Camila Parker no se hizo notar en su momento? Uy, ¿cómo? Divina. Uy. ¿Divina? Uy, ¿cómo? Dejo todo. Sangran las manos de pensar en ella. Yo así. Se me crecen las uñas. Las tengo más me beso largas. Los pulpejos de las manos pensando en ella. Dios. Música, Emilio, por favor, 6:20, estamos despacio hoy. Sí, listo, vamos con Swing Out Sister y un tema de su álbum Get In Touch With Yourself del 92. Esto se llama Incomplete Without You. Qué niño más majadero, qué niño más majadero, muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que dicen ni lo que hacen. Qué niño más majadero, muchacho, muchacho. Es que de verdad, es que de verdad. Qué niño más majadero, muchacho, muchacho. Quiero que por favor me dejen hacer la nota, porque sé que va a haber unas reacciones muy grandes. Porque es esa cosa políticamente correcta que es que tú no puedes decir que una persona es, ¿cómo es la palabra? ¿Majadera? No, cuando es gay. ¿Fluida? No. ¿Qué? ¿Amanerada? No, gay. ¿Sexual? Homosexual es la forma... Entonces, ¿gay? Formal. Formal. Ya sé, sí. Es que se vuelve grosería. Correcto. Ya. Por ejemplo, enano, entonces hay que decir que es little people o gente pequeña. De talla pequeña. Sí, de talla pequeña. Talla pequeña, ¿no? ¿Ah? No se puede decir negro, sino hay que decir que es un... Afrocolombiano, por ejemplo. Afrodescendiente. O afrodescendiente, sí. Y esta es la última de los cretinos. Estados Unidos, año 2022. Desde el 1 de julio queda prohibida en las aulas de la Florida la educación sobre orientación sexual o identidad de género desde jardín de infancia hasta tercer grado, o con carácter general si el tema se aborda de un modo no apropiado para la edad de los estudiantes, así sea hasta sexto bachillerato. Ese no es el tema. Sí. Ese no es el tema, y a mí me parece que tampoco es correcto enseñar nada. Pero sí, bueno, deben enseñar. Es el iniciado con el veto, es el broche perfecto un año escolar iniciado con el veto a la enseñanza del holocausto a través de la premiada novela gráfica Maus, que la Junta Escolar de un condado de Tennessee prohibió porque la consideró inapropiada y vulgar. Pero hay más. ¿Cómo así? Sí, prohibieron un libro famoso con el que enseñan las tragedias del holocausto nazi. Que porque es inapropiado y vulgar. Ay, pero ¿qué pasa? En un audaz ejercicio de contorsionismo lingüístico, un grupo de educadores de Texas ha propuesto y está a punto de lograrlo a una junta de educación estatal que la esclavitud no se puede llamar esclavitud. Hay que dominar la reubicación involuntaria de personas africanas en la época colonial. ¡No! Pero ¿y entonces cómo? Y perdón, ¿y cómo van a enseñar ese tema con los romanos? Por ejemplo, en un audaz ejercicio de contorsión. No es audaz, es imbécil. Un grupo de educadores de Texas propuso hace unos días a la Junta de Educación Estatal, y a punto de lograrlo, que la esclavitud no se llame así, que se llame reubicación involuntaria de personas africanas en la época. No fue involuntaria. El grupo estaba integrado por 9 docentes y bueno, la Junta ordenó a los asesores que revisen la eufemística denominación de la esclavitud, informó el presidente de la entidad. El órgano seguirá estudiando este verano las distintas actualizaciones del plan. La sugerencia sobre la expresión negacionista del esclavismo se cuestionó durante una reunión de la Junta Académica que duró 12 horas. En él, la delegada demócrata de Dallas y Fort Worth rechazó lo que veía como una presentación de la esclavitud que busca descaradamente rebajar la importancia a una de las formas más crueles que se ha tratado a los americanos. ¿Cómo van a...? Que simplemente fueron esclavos. ¡Exacto! Pero además, ¿cómo hacen reubicación involuntaria? De africanos, perdóneme, en la época colonial. Lo tuve a trabajos forzados y encadenado. No, perdón. Cuando Kunta Kinte, la novela Raíces, le tiran esa malla encima, esa red, y le ponen esa... Eso fue sin culpa. Sí, no, sin Pensamos querer. Pensamos que era un tigre. Bueno, ¿y qué clase de otarios son los que están haciendo eso? ¿De dónde son? ¿De Texas? De Texas. No, y perdón, ¿cómo van a enseñar entonces la historia del blues? Van a decir, es que el blues surgió de los cantos de unas personas que estaban involuntariamente trabajando en unas plantaciones de algodón en el sur de Estados Unidos. ¿Qué dice ahí? Reubicación involuntaria. Es absurdo. ¿Tú qué opinas, Moni? Es absurdo, una falta de respeto. Pero Moni está como de acuerdo con los tejanos. No, de acuerdo, por supuesto que no. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué no dices nada? No. O sea, tienes tus dudas. Tus reservas. Sí, tengo mis reservas, tengo mis dudas. O sea, ¿tú crees que eso no fue esclavitud? No, sí, claro, sí fue esclavitud, claro, es muy evidente. Bueno, yo no estuve en la época de Kunta Kinte, yo vi una película. No, están Raíces. ¿Y cómo enseñan el tema de los romanos? Eso es otra cosa. Gladiadores, ¿esos eran esclavos? Bueno, ¿qué hacemos? Le digo que estoy aterrado con esa extraña capacidad de buscarle ese quiebre lingüístico de los profesores. Bueno, ¿quién? Pero tiene... son de Texas. Ellos son de es que no me es para nada. No sorprende. Sorprendente, exacto, que hayan decidido tomar ese sendero tan raro. Ese camino. Sí. Esa cúspide hacia abajo. Sí, exacto. Esa catacumba. Esa cúspide invertida. Esa ridiculez. Sí, exacto. Esa idiotez. Bueno, ¿alguien tiene cretino? Yo tengo. Por favor, que sea bueno. Una empresa de Estocolmo se llama OMP. Y ellos lo que hacen es producir productos veganos. Sí. Para el consumo. Bueno. Qué delicia. Pues crearon una hamburguesa, y ojo a esto. ¡Uy, qué rico! A ver. Con carne 100% basada en plantas que imita el sabor a la carne humana. Humana. Pero esto sí es de verdad. Pero, o sea, ¿quién fue el tester de eso? ¿A qué sabe la carne humana? Claro. Tengo ni idea. ¿Quién fue el tester que... Exacto, oiga, no tengo esto, ni idea. Ojo. Esto sabe a carne humana. Estos suecos se hicieron acreedores. Se hicieron ya está muerto. Con esta receta. Eso. Pero quedan unos argentinos, uruguayos que se comieron. Que hablamos con él uno acá. Que se comieron. Sí, claro. Exacto, ese debió ser uno de los maestros de allá. Pero mira, se hicieron acreedores de un León de Plata en experiencia y activación de marca en el Festival Cannes Lyon. O sea, un león. ¿Qué pasa? De Cannes. Se presentaron. León de publicidad. Sí, sí, sí. 1919 candidaturas presentadas este año en la categoría que premia la innovación de las marcas a través de la experiencia y el compromiso del cliente. El ganador, esta empresa originaria de Estocolmo, OMP, que hizo una carne vegana basada en plantas que sabe a carne humana. Es una gran pregunta la de Nicolás. ¿Quién no fue el que hizo el testeo del claro? Y sí, qué valiente. ¿Cómo alguien dice, no, esto me sabe a un humano de qué edad, por ejemplo? ¡Ay, no! un pequeño, como un cochinillo, sí, un humano pequeño. ¿Qué diferencia tiene la carne de un, no, o de un bebé de 2 meses? O de un señor de 85 años. Pues lo mismo años. Que una vaca. La publicidad es un hombre poniéndole como el pan de encima a una hamburguesa. La carne se ve muy sangrienta, por cierto. Y la mano, naturalmente, está llena de sangre también, como si hubiera recién matado al, claro, al cristiano. A la víctima, pues. Sí. Pero y no sé. ¿Les gusta probar el producto? Yo no lo pruebo, no hay ninguna posibilidad. ¿Por qué si tú no has probado la carne humana? No importa, pero... Puede ser que no sepa esta carne humana y todo sea un truco. De soya, champiñones, proteína de trigo, grasas de origen vegetal y una mezcla de especias. Pero y se ganó un león. Ya, pero claro, la diferencia entre un bebé de 2 meses y tú, Jaime, es que lo tuyo es un poco más rígida la carne. Pero es que hay, a veces la carne más dura, como la chata, sabe más rico. A la chata es magnífica. La otra no sabía nada. Claro, por no, supuesto. Pero pues, sí. La bola, por ejemplo, de ¿cómo se hace para saber la bola? Sí, tendría sentido que un bebé es mucho más suavecito y más fresco que un señor grande. ¿Pero sí será? Claro, pues obvio, tu piel ahorita o la de Jaime no es igual a cuando usted tenía 5 años. Mira, tersa como un bebé. Pues, no, claro, tiene que saber, pues, sentirse, y así mismo me imagino que el sabor cambia. Bueno, por lo menos la del bebé no trae hueso. ¡Ay, no! ¡Oh, my God! No, eso yo nunca le he sentido un hueso a un bebé. No, claro, pero tiene hueso, como no lo tiene. Es chiquitito, sí. ¡No! O sea, es cartílago, es de, cartílago todavía. Ese es de chupar. Chupar los dedos. Cambio uno. No, hermano, usted... Que, no, no, no se cocina en 2 aguas. Uno es como menudo. ¿Qué tal uno? Es una cosa así. ¿Qué tal el encarte de uno para alguien? Hola? No, por eso, para sacar una rebanada de algo. Hay unos especímenes humanos que sí se pueden cortar con cuchillo industrial. Eso sí lo tenemos claro, que hay unos que toca llevar unas bellezas. Una Ziploc y un buen cuchillo eléctrico. Ni siquiera un cuchillo japonés, hermano. Es que el eléctrico... Se frena, ¿no? Daña con esas cosas. Con sus sierras. Rasga los tejidos. Sí. Hay bellezas que no merecen ser rasgadas. Hombres, no sé. Ahí tengo un arepazo de un hombre que es churrísimo. Dificilísimo. Bueno, ¿qué leamos? Tweets, ¿no? Dale. A la pregunta. Un personaje feo o fea que te llama la atención o te gusta. ¿Por qué? A mí me fascina Maureen Belki, Marbelli. Yo la veo así, grosera y de arrabal, pero creyéndose high, y me relamo los dedos. Ojalá nunca se vaya de Colombia. Será rey, pero hay algo especial en Paloma Valencia que me mueve. Tengo un placer culposo por las curvaturas de Amy Schumer. Espero que se filtre su sex tape. Yo me dejaría sacar las yucas de la ex canciller Angela Merkel. Uy, esa es otra que, ojo, atenti, que linda. Este sí no sé quién es, Taika Waititi. Saludos a la de género fluido y teorías conspirativas. Andrea Niño. Taika Waititi. No sabía que. Ya, sí, ¿quién es Taika Waititi? Sí, el de, hizo Jojo Rabbit. Y ahorita, bueno, hizo Thor, Amor y Trueno, en la nueva. Y también estuvo en Ragnarok. Samira dice: no sabía que Shakira había hecho un pacto con Orlando. Hombre, ¿cómo va a decir eso? ¿Qué pasa? ¿Cómo va a decir eso, hombre? Bueno. Ahí vamos. A las que pase, hermano. Nicolás, espere, respire. 6:37, Emilio. Continuemos y a continuación los homenajes. Listo, vamos ahora a continuar con este sencillo que fue lanzado por la cantante Belén López, española, junto con Arcano y un músico de flamenco muy importante, Jorge Pardo. Esto se llama Mil Mujeres. Si recuerdan ustedes una sección que hice en que me hice una autoencuesta de qué tanto yo cuidaba el planeta. Ah, sí. Sí, me acuerdo. ¿Cómo olvidarla? Pues hombre, que no le fue tan bien, ¿no? Que se hiciera una sección de eso porque no, me fue pésimo. No le fue tan bien. No me acuerdo de eso. Y yo esta sección la llamaría, pero el hombre no es el culpable. Y es que el río Po, sí, que pasa por Turín, el rey de los crucigramas, ese río se secó. ¿Eh? Oh, se secó. Todo el mundo camina sobre su fondo. La península italiana sufre su peor sequía en 70 años y obliga a racionar el agua en decenas de municipios. Pero lo que yo insisto, eso no es culpa del hombre, ¿no? El calentamiento global no es culpa del hombre. Eso es un efecto ahí del universo. Un efecto invernadero. Milán tiene problemas, Livorno tiene problemas, todos tienen problemas. Y el que era el río caudaloso, el gran Fiume, el gran río, el de los crucigramas, es un desierto. No puede ser. Están quitando el agua 6 horas en muchos lugares de Italia. No. Grave. Pero insisto, no le pueden echar la culpa de eso al hombre. ¿Por qué? Porque el mundo tiene su evolución. Tiene sus ciclos. No creo. Yo creo que el hombre sí tiene bastante que ver. Pues obvio, yo creo que es irónico. Será por eso que yo me rajé en ese. Es probable, ¿no? Me late. Bueno, eso es lo que tiene que ver conmigo. Bueno. ¿Qué nota tienes, Nicolás? Mire, esta que es muy extraña, la fotografía es estar ubicado en el momento justo y en el momento exacto en donde pasan las cosas. Okay. A veces ocurre... El momento correcto, en el momento indicado. Exacto. A veces ocurre que las fotografías no salen bien porque usted está un segundo antes. Uh-huh. O un segundo después. Tiene que estar uno en el momento indicado. Bueno, pues, a propósito de la ola de calor en Italia... un desprendimiento en los Alpes de un glaciar. Claro, aquí tengo la nota. Bueno, y en ese momento se han muerto varios. Filippo Bari, de 27 años, estaba en excursión y decidió tomarse una selfie. Se tomó la foto y la envió a sus contactos. ¿En el momento en que estaba cayendo el glaciar? No volvieron a saber nunca más de él después de la selfie. O sea, ¿le cayó encima? Sí. Nadie sabe. Es que hay solamente 18... la naturaleza y su sabiduría saben qué pasó con Filippo Bari, de 27 muestra la, años. Muestra la y 18 desaparecidos. Dueño de una ferretería y padre de un hijo recién nacido. Muestra la foto. El pico de la Marmolada en los Dolomitas. Oh. Un glaciar precioso. Y aquí también puse, no es culpa del hombre, es la naturaleza. Ay, qué horrible. Pero ahí no está él. Todavía no hay. Por eso le digo, la fotografía, o sea, depende, la fotografía depende. ¿Un segundo antes, un segundo después? Claro. Yo pensé es que un lugar cerca a Milán. No, que alguien se había muerto. En los Alpes. Y repito, es otro ejemplo de que esto no es culpa del hombre. Eso es la culpa. Naturaleza tiene sus efectos. ¿Culpa de quién? Del hombre. No. Entonces, ¿de quién? No. Temperaturas de récord de 10 grados centígrados en la cima de las Dolomitas. Exacto. O sea, es más caliente que Bogotá. Sí. 6 muertos iban, van como 10 y hay 18 desaparecidos y ya no los encontraron. El deshielo. Entre ellos me quiere dar el nombre del paciente. Filippo Bari, 27 años, dueño de una ferretería y padre de una hija recién nacida. El deshielo o la velocidad con la que cayó ese segmento del glaciar está calculada en 300 kilómetros por hora. Eso es un cuento suyo, ¿sabe? Pero me gusta. No, es verdad. ¿Pero a quién le preguntamos? Es como el que ha probado la carne humana, ¿no? ¿Quién testea eso? Yo no puedo demostrar eso tampoco. Un chino fijo sí. Ay, ¿qué? No. ¿Puedo haber probado ¿un chino para haber probado la carne humana? No. No. ¿Por qué no? ¿Chino promedio? ¿Por qué sí? Porque pues ellos prueban todo. No, pero no la no carne van a humana. Probar un humano. No sabemos. Dejar a la murciélago a gato. Yo no le defendería como ustedes lo están defendiendo. Yo no metería persona. Las manos al fuego sí, por los por no el chino. Yo no metería ni a voy a hablar con el señor, el amigo de Orlando. ¿A Changua? A Chungua. Utparanga, Chimbo. Fuera Chungua, sí. ¿Chimbo? Sí, yo no estaría tan segura. Bueno, pues esa es la historia que les quiero contar. Así, sencillo. Rápida. Bueno, Emilio. No, ¿qué nota tienen ustedes? No, bueno, algo chiquito. Y es que en Twitter, bueno, los fanáticos de Shrek quedaron atónitos, quedaron felices con un anuncio que hizo DreamWorks con un video de 10 segundos en el que parece indicar que viene una nueva entrega de esta saga de El Ogro, que se volvió tan famoso. Todo parece indicar además que los actores... ¿Pero no se murió en la última película? No, se casó con Fiona, ¿no? No, entonces estoy pensando en otra película. ¿En qué película está pensando? Sí, Shrek se casó con Fiona. Esta sería la 5, Shrek 5. Sí. Es que van un montón. Sí, van un montón. Yo no he visto las 4. No, yo tampoco. Yo tendré memoria. ¿De dos? Yo vi la 1 y la 2, pero es no más. Está confundida con James Bond. O sea, Daniel Craig, ¿no? ¿Te parece? Haga de cuenta. Fallece, ¿no? Sí, Daniel Craig y Mike Myers idénticos. Pero no es un spoiler, ¿no? Daniel Craig fallece en la última James Bond, sí. Sí. Sí. No quiero dañar la película. Para el que no se la vio, pues lo siento. Pues ya lo siento, sí. Yo no me la vi. Ya pasó suficiente tiempo. Claro. Película de James Bond 40 ¿Cuánto ha pasado? Después. ¿No eran 10 años la regla? Claro, eran 10 años la regla. Ah, no, entonces yo me retiro. Pasaron 10 meses. No, pensé que Shrek se había muerto. Bueno, hubiera preferido que se hubiera muerto, pero bueno. No, déjelo. Bueno, el caso es que Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Díaz, quienes le dan vida a sus personajes, parece que van a regresar a protagonizar esta quinta entrega de Shrek. ¿Y tú? Las voces, ¿no? Sí, claro. Pues yo tengo una que de pronto no es tan chévere para los melómanos y sobre todo para los fanáticos de Michael Jackson. Y es que una fundación que gestiona el legado de Michael Jackson, que se llama State of Michael Jackson, hace unos años empezó a alegar diciendo que el álbum póstumo, el que se lanzó un año después de su muerte, un año y algo, porque él se murió en junio del 2009, ¿sí? Este álbum Michael se lanzó en el 2010. Yes. Pues dijeron que esta no era la voz de Michael Jackson. Yo estoy de acuerdo. Y entonces Sony Music y State of Michael Jackson enviaron un comunicado diciendo, bueno, está bien, para no entrar a ahondar más si es la voz o no es la voz, vamos a retirar 3 canciones. ¿Cuáles fueron las canciones que retiraron? Una de las que vamos a escuchar se llama Monster, que hace colaboración con 50 Cent, porque al parecer la voz la hace un ítalo-estadounidense llamado Jason Malaki. Así que quiero ver si ustedes de pronto, pues quiero mostrarles, claro, este audio de una de las canciones que ya no encuentran en plataformas. Ok, que ya no encuentran en plataformas, pero pues a ver si les hace parecida a la voz. Una no, similitud, sí. Aquí está Michael Jackson de Michael y aquí está Monster. A ver. Bueno, no se me parece. Ahí sí. El disco me pareció malo con ganas cuando salió. No es para nada Michael Jackson. Sí, cero. O sea, no hay que oírlo ni siquiera 30 segundos para saber que no es él. Pues son 3 canciones. ¿Por qué lo oímos? Breaking News, ok. ¿Por qué lo oímos, por favor? Lo único que sé es que es pésima la canción. Uy, es muy con razón. Pero no me parece, mira, ¿sabes? Retiraron Breaking News, Monster, que es la que escuchamos, sí, y Keep Your Head Up. Esas 3 canciones no las vamos a volver a ver en plataformas. Ellos dijeron, bueno, listo, sí, tal vez no, una demanda, ¿para qué? Sí. Y pues sí, la verdad es que creo que es Jason Malaki como lo dicen. Y de hecho, cuando uno la busca en YouTube, dice Jason Malaki. Claro, ya se lo adjudican ya a otro autor, pues. Así es. Bueno, vamos ahora sí con el arepaso número 2, sencillo. Ok. Ojo, muchas pilas. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hace algunos días, en Marruecos, en una región española que se llama Melilla, un pocotón de refugiados quisieron saltar la cerca y murieron ahogados muchísimos, porque se estrellaron unos contra otros. Entre esos que se salvó se llama Amir. Él logró saltar la cerca sin morir y su drama duró 2 años. Él partió de Kafkabilla, en la región de Balfour del Norte, en Sudán. Cruzó la frontera de Chad, pasó a Libia por la ciudad fronteriza de Kurin. Intentó cruzar en una neumática desde Trípoli a Italia. Fue encarcelado en la prisión en Osama. escapó de la cárcel, bordeó la frontera para cruzar por Argelia, atravesó Argelia hasta cruzar la frontera con Marruecos por Oujda y saltó la valla fronteriza de Melilla. Eso pasó hace algunos días. Y dice, preferí sacrificar mi vida por mi futuro y mis hermanos. 2 años. ¿Cuántos kilómetros recorrió? ¡Ja! Les dije por dónde salió, por dónde pasó, por el qué, ta, ta, ta, y a dónde llegó. Llegó a Melilla, en Marruecos. Se acabó la música. Se acabó el tiempo. Y quedan los 3 eliminados. Más un. ¿No? Cálmate. María Juliana, 3.500 kilómetros. Orlando lo arregló a última hora. Un poco generoso, Orly, ¿no? 25.000 kilómetros. Cuatro países de África. ¿Qué pasa, Orlando? ¿Estás bien? La peinilla no pasa. Menos uno para Orlando. No. Ay, Calvo, si le pasa derecho. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from. A ti no te voy a poner nada porque estás aceptado. Okay. Y desafortunadamente para todos ustedes, Nicolás Samper tiene un punto simple. Chapó por a Nicolás Samper, que puso 7.800 kilómetros. En los originales. Chismoso. ¿Tú tenías eso? Iba a decir 7.000. Sí. Hubieras ganado. La respuesta correcta es. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. 6.000 kilómetros. Pero el 30% es 1.800. La suma da 7.800. ¿Qué opina, Orlando? No, pues un día más. ¿Cuatro puntos es que vamos? Sí. ¿Cuatro? ¿Y Orlando? Orlando está empatado conmigo. Ah, bueno. ¿Se movió el tablero? Sí, se movió. Se está moviendo duro. Bueno, pues ahí vamos. Ahora sí, despegamos, por favor. Ahora sí, ordenaditos. Despegamos. Ahora sí. Listo, vamos con un adelanto del nuevo disco de Alan Parsons, From the New World, que sale el próximo 15 de julio. Esta canción tiene la participación especial de Tommy Shaw, que es un cantante famoso por su trabajo con la banda Styx. Aquí está Ouroboros. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, vamos ahora sí con los homenajes. Perdón. Bueno. Los homenajes son los siguientes. A ver. En un día como hoy. Está Rolando me los manda siempre. Esperemos que esta vez no lo haya olvidado. No, yo los leí esta mañana, sí. Hoy nació todo el mundo, nació por ejemplo Osvaldo Guayasamín. No me diga, pintor. Pintor ecuatoriano. Claro. Nancy Reagan nació en el 21, ya murió Nancy. Linda. Preciosa, 95 años vivió. Sí, vivió harto. Nació el Dalai Lama, Tenzin Gyatso. Ya está cansón, año 35. Sí. Nació Bill Haley. Y siempre ponen la misma canción. Y dije, Emilio, hola, pero no habrá otra canción de ese man que sí, no sea estuvo aquí, ¿no? Rock Around the Clock. Es cierto, estuvo aquí, ¿no? Y sí recuerdo que es que el tipo solo tuvo ese éxito. Exacto, no tuvo más. Pero el problema es que tuvo un éxito con el que se con el primer éxito del rock and roll fue ese. Entonces, pues me parece. ¿De qué año es eso? Uy, 54, 55. Bueno, pues vamos a oírlo una vez más contra mi voluntad. Ahí va. Sylvester Stallone nació. Rocky en el 46, Geoffrey Rush en el 51, Toquinho en el 46. Tremendo guitarrista, compositor, uno de los hombres más grandes de la música popular brasilera y Esta es una canción que yo creo que es la más famosa de su carrera, composición de él junto a Vinicius de Moraes. Aquí está Acuarela. Bueno, en un día como hoy también nació 50 Cent, rapero. Paz en tu tumba, Ludovico Ariosto, poeta italiano, Louis Armstrong, 1971. Sí, murió en el 71. Perdón, murió en el 71. Leyenda fundadora del jazz. Yo creo que una de las voces más famosas de todos los tiempos, trompetista también, y vamos a recordar este tema, Kiss to Build a Dream On. Ya sabemos que vas a construir un sueño con un beso. Nos quedan dos. ¿Sí? Vamos con McCoy, recordemos qué sonido creó, y terminemos con el otro, por favor, Emilio, muchas gracias. Listo, Van McCoy, recordemos a este máster del soul, del disco, con este ritmo que le hizo muy famoso, The Hustle. Murió en 1979, un día como hoy. Y finalmente, un día como hoy, muere en el 2020 Ennio Morricone, uno de los más grandes compositores de música para cine de todos los tiempos. Hizo todo, hizo El Bueno, El Malo y El Feo por un puñado de dólares. Hizo La Misión, Érase una vez en América, Érase una vez en el Oeste también. Pero yo creo que la banda sonora más linda que él compuso fue esta de una película de Giuseppe Tornatore del 88. Aquí está el maestro Morricone con el tema de amor de Cinema Paradiso. Oye, te hablo desde la prisión. En los originales, Los Malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Bueno, Los Malandrines. Terminaron los juicios ya. ¿De quién? De los personajes que mataron a... Pues hombre, 130 muertos y más de 200 heridos en la capital francesa, en la sala de conciertos de Bataclan y varias terrazas. Incluyendo también un paso por el estadio... El Estadio de France. Exacto. Sí. Que no pasó nada porque... No, pero sí hubo un terrorista, ¿no? Sí. Se inmoló. Francia y Alemania jugaban. 2-0 ganó Francia. Bueno, 10 meses después del macrojuicio, ya, se condenaron. La mayoría de los condenados no existen, no están. Son ausentes, pero el único realmente que sí, pues recibió la mayor condena de todas es... el terrorista principal yihadista Salah Abdeslam. A ese hombre le dieron la mayor cadena que se le puede dar en Francia a alguien, y esa cadena la llaman, y le voy a decir cómo se llama. ¿Cuál? ¿Qué le pusieron al hombre? Pero la va a leer bien. No, es prisión permanente irreductible. Es decir, cadena perpetua. Claro, cadena perpetua, claro. Punto. Pero lo pueden revisar en 30 años. Pero la revisión de los 30 años parece que es muy difícil que le den alguna posibilidad de salir. Sí, no lo veo tan... Malandros. Tan viable, la verdad. ¿Usted tiene malandros? Tengo un malandro muy inocente. Es que es... ¿Cómo así? Sí, es que más que malandro es verde la víctima del malandro. Porque estuvieron denunciando que en Barú... un turista bogotano estaba en las playas descansando. Sí. Y vino un lugareño a ofrecerle ostras de magnífica calidad. Uy. Ay, de las que participaste en el concurso. Exacto. De son magnífica muy, calidad. Son muy frescas. Frescor puro. Y el agua con que se alimentan. Mire, eso es manantial. Un manantial así que cae a su boca. Y entonces, bueno, le ofreció las ostras. Y entonces el tipo le dijo, pero no, yo no quiero. No, es un regalo. Ay, la típica. La típica. Pero es que ves, por eso te digo que es un verde el tipo. No, que no quiero. No, hombre, que recíbame, que eso está mal. Bueno. Terminante, el tipo ya cansado del asunto, recibe la ostra. Entonces pasó al rato el lugareño y le dijo, bueno, me debes 110 mil pesos. ¿Qué? ¿Cómo es que 110 mil pesos? Sí, por la ostra. Yo le di una ostra. No, no lo voy a pagar. Un peso. Que era regalado, además. Exacto. Y ese es un truco... Pero viejísimo. Más viejo. De la costa, toda en la playa. Más viejo que el diablo. El caso es que el señor al final terminó pagando 15 mil pesos, pero no es el único. A otra persona que estuvo... Además por una ostra. Además es una ostra que ni siquiera es una ostra de esas que vienen en su caparazón, sino vienen con una piedrita y sí, zafan una cosita chiquita. Con un cuchillo. Una y moneda. Es un gusano, sí, la sí, ostra. Y a otra persona le ocurrió también, en este caso en Playa Blanca, que se sentó ahí y le trajeron algunas cosas. Le cobraron 336 mil pesos. ¿Qué? Entre ellos, la cuenta decía que 250 mil pesos en el inventario, digamos, en el desglose de la cuenta, 250 mil pesos corresponden a sentarse en una playa pública. Para que tengan cuidado, pero ese truco es muy viejo, o sea, no pueden caer en el truco más viejo de la historia de las tretas. ¿Pero qué le estarían cobrando? ¿Como las sillas y la carpa? Porque sí, eso lo cobran. Imagínate, 336 mil pesos. Pero no toda esa plata. ¿Y el uso de la playa, 250 mil pesos? Muy verdes. ¿Pagó? También. No, pagó. Llamó a la policía, bueno, y se armó tierrero. Noticas de lo que tengan. Mónica ha estado muy calladita. Sí, ¿te parece? No, bueno. A los oyentes les pido. Bueno. Sí, bueno, tengo una de Brad Pitt que tiene ceguera facial. ¿Qué? Sí, pues entonces la gente dice, ¿cómo que ceguera facial? Se trata de un extraño... Así es que uno tiene más de dos ojos. Sí. Trastorno neurológico. Pues él dice que la gente a veces lo hace pasar por antipático, le dice que de pronto él pasa por algún lugar, le dice, hola Brad, ¿te acuerdas de mí? Y él como, no, ni idea. Y él dice que no se acuerda de muchas personas. Entonces él fue un especialista y el especialista, el neurólogo, le dijo, sí. La verdad es que es un trastorno neurológico y eso tiene un nombre, digamos, como oficial, y se llama prosopagnosia. Entonces, él dice que muchas personas lo odian porque piensan que le están faltando el respeto, porque no reconoce a nadie. A nadie. A nadie. Y dice, de vez en cuando alguien me da contexto y digo, gracias por ayudarme, pero hay gente que me odia porque piensa que le estoy faltando. Y hubo un año en el que simplemente dije, este año voy a afrontarlo y preguntarle a la gente dónde nos conocimos, pero todo empeoró. Esto fue para la revista Esquire, donde hice una entrevista. Las personas todavía se ofendían más e interpretaban mi problema como un gesto de vanidad e idolatría. Pero es un misterio para mí, simplemente no puedo recordar un rostro. ¿Sabes que yo conozco una persona que le pasa lo mismo? ¿Sí? ¿En serio? Sí, es muy amigo mío de Medellín y él se demora mucho, o sea, él conoce hoy a Emilio y a la semana no se acuerda que lo conoció, o sea, no lo reconoce. Se demora mucho y tiene que ver una persona muchas veces para que se le quede fijo en la mente el recuerdo. Sí. Sí, pero es un trastorno. Entonces, el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares explica lo siguiente. Puede ser socialmente paralizante. Las personas con ese trastorno a menudo tienen dificultad para reconocer a familiares y amigos cercanos y a menudo usan otras formas de identificar a las personas, como confiar en su voz, en la ropa o de pronto en atributos físicos únicos, pero no son tan eficaces para reconocer un rostro. Entonces él dice, pues le dijo a Squire, digamos que ya reconocía abiertamente que él sufre de ceguera facial. Qué raro eso, ¿no? Yo no soy tan buena, pues. ¿No? No. No, yo sí tengo buena retentiva, o sea, para no eso. ¿Qué tiene mal usted, Nico? Nada. Mire que en últimas nada. No, pero también sabes que eso son parte como de, por ejemplo, inteligencias, la inteligencia visual, claro, la auditiva. Nico tiene la visual, la kinestésica, la de hidrocarburos, todas. Sí, como que, por ejemplo, mi mamá es súper visual, mi mamá se acuerda perfectamente de todo el mundo. Forense. Yo me acuerdo todo lo que escucho. Es como, hace parte de la mía. El kinestésico, por ejemplo, ¿no? El que reconoce los olores. Al timbre, yo. De pronto te tocan y sabes quién es. No me acuerdo de nada. Tú tienes el poder de olvidar todo. Sí. Es un poder. Puedes verlo desde ese lado. Nicolás. Un personaje feo, fea, que te llama la atención o te gusta. ¿Por qué? La reina Isabel, feita y todo, pero le entró la cuchita por la herencia. No, hombre, no. Entonces, al príncipe Carlos de la radio, el viejo Nicolás. Hombre, no. Antonio, a mí Jaime me parece antipático y algo feo, pero admito que es muy sexy, sus piernas rectas y su pecho llaman la atención a cualquier persona fluida. Otra, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Esa muchacha que grita en la canción del falso Michael Jackson fue la que probaron para el asunto de la carne humana. Sin una gritería. María Fernanda Cabal, Sebastián Guerrero. Cucho, María Fernanda Cabal, no explico por qué. Ajá. De Big Boss Liquid, la legalmente rubia Reese Witherspoon, ese mentón me mata. Piconzón, cuando sonó Mil Mujeres, creí que era la canción de la patata frita y me dirigí hacia el balcón. Me di cuenta a mí me que pasó no, lo mismo, frené. Pensé que era como de esa señora. La duquesa de Alba, Boccato di Cardenal. La belleza exótica de Sigourney Weaver. Sí. Óyeme esto, Mónica, que tú eres negacio extremo fundamentalista de derecha, pero con toda. No sorprende, dice Richard Mill. Ok. Maureen Belki. Bueno. Bueno, ¿qué le pasó? Nada, hombre, que estoy así como bajito, pero bien. Bueno, rico. Estamos rico. Haré pasos del álbum Jet, tengo unos muy buenos. ¿En serio? Bueno, a ver, es Emilio. Es que se tiene hartas cosas. Músico. Vamos con música. Listo, vamos entonces ahora a continuar con Lighthouse Family, un tema del álbum Whatever Gets You Through the Day del 2001. Aquí está Happy. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, en cine ya vamos a comenzar a calentar motores para el estreno de la película Elvis. Buena, ¿no? Máximo, qué felicidad. Se estrena el 14, creo. Sí, sí. Sí. El jueves. Una gran premier, nos han invitado y asistiremos en homenaje de los originales. Yo vi la película, me pareció fantástica, lo comenté aquí. Sí. Y de resto no, hermano. Oiga, Nico, de película, el Tour de Francia... ¿Qué ha pasado con los colombianos? Van Aert es primero, los colombianos, Daniel Felipe Martínez es el mejor, está creo que de 19, puede ser, me parece. Hoy el equipo Jumbo sufrió una serie de tropiezos porque varios de sus ciclistas terminaron en problemas. Hoy la etapa fue de pavé, es decir, como en unos adoquinada. Adoquines, exactamente. Y a uno de los ciclistas de Jumbo se le frenó la bicicleta, se le dañó la cadena. Se bajó otro, un coequipero, y le dio la bicicleta. En ese momento, el hombre se da cuenta que la talla de la bicicleta no le funciona. Y llega un carro de ayuda de Jumbo, le dan otra... El tipo cambió como 4 veces de bicicleta. No, un desastre. No, un desastre de logística pésimo. Lo de Jumbo hoy fue un desastre. Hubo caídas... De todo, Roglic, por ejemplo. ¿Y cómo le fue a Rigoberto? A Rigo no se cayó. Mira, porque te voy a decir cómo van los colombianos. Se ha caído 2 veces. Sí, le ha ido como mal. Le ha ido flojo. Los colombianos en la general, Jaime, después de esta quinta etapa. Puesto, yo también lo dije. Puesto 17, Daniel Felipe Martínez a 1 minuto 9 segundos de Van Aert, sí, que es el líder. Nairo va de 19 minutos 14 y Rigo va de 40 a 2 minutos sí. 18. Roglic hoy sufrió una caída y se descolgó bastante. Bueno, vamos a ver qué hace Nairo, ¿no? Pues, está de 19. No, más. 19. Está 19. Un minuto... Minuto 14. Sí. Todavía la tiene clara. Sí, tiene... Daniel Felipe Martínez también. Está en minuto 9. Va muy bien. Nairo Man. Sí, lo que pasa es que Dani se desinfla. No, pero espera. ¿Para qué espero si ya sé lo que va a pasar? Bueno, pero... Y Nairo se nos desinfla. No, pero... Era una etapa larga. A Nairo le fue bien en la contrarreloj, no perdió tanto, que es un lugar difícil para Nairo. En su momento en la contrarreloj perdió 49 segundos frente al líder, entonces eso no es un muy mal... ¿Cómo no va a ser malo en 13 kilómetros? No, pero es que... No. ¿Se acuerda cuánto lo que perdía? ¡Oh! Hola, pero por un lado Rego, por el otro lado... Refisal, ¿qué hacemos? No. Como si uno para ver televisión, no se puede. No, pero tranquilo, hombre. No, es que yo estoy tranquilo, pero es que vuelvo y repito. Y es lo que pasa, entonces, pues estamos muy discretos con la Vuelta a Francia, ¿no? Sí. Yo sí. No lo he visto. ¿No ha visto nada? Nada. Nada, nada, nada. Toda. No, yo sí vi hoy parte de la etapa. Pero pasa es que empieza un poquito tarde, ¿no? 9 de la mañana, 9:30. Sí. ¿Y qué hace uno de 4 a 9:30? Es que no, pues tema. Usted se pone, por ejemplo, los programas del agro, son magníficos. Uy, 5:30, usted agarra. A mí me da mucha depresión porque me tocaba despertarme para ir al colegio y poner esos programas de agro. Y hermosos. Sí, hoy salió un trailer de la nueva película de Viola Davis, se llama The Woman King. Ella, pues sabemos que se ha posicionado como una de las actrices más importantes de los últimos años. Vi una entrevista que le hizo hace poco Ofra, en donde ella decía, pues, todos los abusos que soportó cuando era pequeña. Ella era muy humilde, y no quería, pues digamos, la familia no quería que ella fuera actriz, así ella supiera que tenía mucho talento, porque ella decía que la actuación pues no le iba a dar plata. El caso es que, bueno, ella, ganadora del premio Oscar, va a interpretar a un grupo de guerreras, y bueno, la película se debate entre el siglo XVII y XVIII en un reino llamado Dahomey, y también la acompaña protagonizando John Boyega. Esta producción se basa en la historia real de un reino africano, pero también tiene elementos de ficción donde se toma como base lo sucedido con las Ajoye, que me imagino que es una de las tribus africanas. Y pues también fueron inspiradas en Dora Milaje, que fueron historias de Black Panther. Así que próximamente vamos a ver a Viola Davis como la Woman King, así se llama la nueva película. Me vi la serie de las mujeres de las primeras damas. Claro, sí. Me la vi completa, 10 episodios. ¿Sí? Tiene pedazos muy aburridos, pero tal vez lo más harto de la película es Viola Davis. Sí, y te acuerdas que yo leí y les conté que en las redes sociales la criticaron mucho porque movía la boca de una manera muy exagerada interpretando a Michelle Obama. Sí, bueno. Eso decían en redes sociales, fue muy fuerte. Saca la boca a propósito y lo que le hace es mal a Michelita. Se la deja muy mal ubicada. La criticaron un montón por eso. Mi favorita de esas fue Michelle Pfeiffer. Y fue la mejor, la que hizo de Betty Ford. Sí. La esposa de Gerald Ford. Y Gillian Anderson también muy Gillian bien, Anderson, como la esposa de Roosevelt. Gillian Anderson se repite en The Crown, que hace el papel de Margaret Thatcher. Es exactamente el mismo papel. No me gustó. ¿Ah, no? Pero la película es buena, es la película de tres primeras damas. Quiero aclarar lo del primate para que no me tomen a mal los oyentes. Es que sí es excedidamente exagerada la gesticulación y no parece real ni humana como Michelle Obama. Sí. Sino se ve un poco deforme. Sí. Que es que exagera mucho la boca. Pues, y ya tienen una boca exuberante, imagínate sacando la mano. Sí, exacto, no me hago cargo, de ese pedazo. Sí, yo sí me hago cargo, pues obvio, pues cada raza tiene su atributo. Y pues los morenazos tienen unos labios grandes, carnudos. Pero entonces ella ya tiene los labios grandes y fuera de eso. Exacto. Florea la boca, parece una flor de lis. No, hombre, qué linda pero la flor de lis. Muy feo se ve eso. Y hace Michelle Obama, pero es que unas partes de la película le pone muy mal. La película sugieren que las hijas de Obama le hicieron tomar 3 decisiones de leyes de Estados Unidos. ¿Ah, sí? Una niña de 13 años. ¿Así exagerado? Sí, es que hay partes que no me gustan en esas. ¿No te gustó? ¿Fue el guión? Tampoco. Lo que pasa es que es muy aburrido. Es que 10 capítulos, 3 viejas, 3 mujeres, ¿no? Con sus esposos. Pero todo gira en torno a ellas y está muy bien. Y ellos son protagónicos, pero no tanto, que es lo correcto. Se llama First Ladies. Claro. Los papeles de los tipos, estupendo el que hace de Gerald Ford. Estupendo Donald Sutherland, que hace el papel de Franklin Delano Roosevelt. Uy, ese sí es un papelazo. Papelazo y muy regular Barack Obama. O sea, los Obama les fue mal. A mí los Obama no le tramaron mucho. La serie. No sé, que en la vida real hoy en día tampoco me traman. Los prefieren. Me gustaba mucho Barack Obama, pero como él viene en un entorno, o sea, él no viene solo en la foto. Claro. Pero un poco de gente ahí, la mamá de Michelle, las hijas de Michelle y eso todo el día molestándolo, que papá, que por qué la discriminación, que nosotros. Uf. No, hermanito, entonces yo me sentía hoy. Sí. No cuando él sube al poder, sino hoy. Hoy, sí, en el día de hoy. Hoy es incorrecto. Claro. Entonces las niñas opinan, están comiendo pavo y papá, yo no estoy de acuerdo con la ley. No, pero antimonopolista. ¿Cómo va a ser posible? No, hombre. No, pues sí. Y entonces por la noche, ¿Oíste a Sasha o Dasha? ¿Cómo se llama? Sasha. ¿Oíste a Sasha lo que dijo? Deberías poner atención a tus hijas. Yo, ay, no. O sea, gobernaron ellas, mejor dicho, de acuerdo a la película. No, pero ¿cómo así? Gobernaron ellas, las hijas. Barack no hizo nada. Barack no hizo nada. Fueron las hijas. Ella y las dos hijas. Las hijas a las 8 de la noche le decían, papá, bellas es esto mañana. Y cada vez que llegaba, mira, ¿por qué no hiciste esto? Y el tipo, uy, no, hermano. Ya sea como usted, hermanito, hermanita, ¿qué pasa aquí? Claro, nomás, basta. Un día les digo, bueno... ¿O quién es el presidente? ¿Ustedes o yo? Exacto. ¿Cuál es de serie? Para dejar la vaina porque sí me queda muy... No, frieguen. En cambio, Roosevelt se le trató de meter la mujer y dijo, mira... Uy, Roosevelt. No, pero es que Roosevelt sí... Es que ella era lesbiana, Eleanor Roosevelt. Mm. Era lésbica, era fluida. Era fluida. Avanzadísima para su época. Mm. Wow. No, y quiso mucho a su esposo y todo eso. Y él... no, hay una escena en que... Pues es que el tipo está manejando la Segunda Guerra Mundial. Sí, también. Es que por favor. Es que no es que le tocó un chicharrón. No le tocó fácil. No le tocó fácil. Y paralítico. Y sí. La otra, mira, es que mira nada. Déjame. No voy a hacer eso, ¿ok? Exacto. Y mis motivos no tengo por qué explicárselos a nadie. Ni a ti, ni a nadie. Y bueno, es el presidente más importante en la historia de Estados Unidos, junto a Abraham Lincoln. ¿Y ya? Woodward. No. Al que no dejaron gobernar. Donald J. Trump. ¿Cómo? No, hombre. Ah, no, perdón, esa es otra película. No, perdón. No, hombre, ¿qué va a decir? No, sí, es más importante Roosevelt. Pues fue 16 años presidente. Y no terminó porque se murió, ¿no? Porque le faltaba. No, si no se hubiera quedado ahí. Estaba listo. Es que no había, en esa época no existía la ley de solamente dos mandatos. No. No existía. ¿Y si se quedaban más tiempo era dictadura? No, mira, es que lo que pasa es que yo creo que a Estados Unidos le tocó muy difícil, pero él le tocó la Gran Depresión. O sea, es que él no le tocaron unas vainas muy suaves. Le tocó la Gran Depresión. Momentos duro. Históricos. O sea, el país se quebró. Claro. El mundo se quebró. Y le tocó a este señor Hitler, le tocó aguantarse a Churchill, uy, no, qué fuerte. A Mussolini. Y de ahí en adelante todo lo que sacó adelante, es que él fue un gran demócrata. Le tocó Pearl Harbor, ¿no? Le tocó el ataque a Pearl Harbor. Le tocó todo eso. The Day of Infamy. Perdón. Bueno. ¿Qué le pasó? No sé, me dio tos hoy. No, por eso. Tome agua, hombre. Ah. No hay ninguna posibilidad, por ejemplo. No, pero, por ahí. Vladimir Putin no se dista mucho de Hitler. No puedes decir eso. No hay campos de concentración. Claro. Bueno, pues sí, como su actitud es como tan... Van a decir que es que yo estoy defendiendo a Putin. No, tranquilo, hombre. No, pues digo, bueno, de diferentes proporciones. Ya, vamos al último repaso. ¿Listo? De una. Estamos listos. Esa carita. ¿Qué les parece un...? A mí me parece la sección del lejos bonito. Sí, gente de buen lejos. ¿Pero qué opinión les merece un señor que se llama Chris Hemsworth? El exnovio de Miley Cyrus. Thor, sí. Muy guapo. Él es guapo. Uf, con el pelo largo es increíble. Bueno, pues le preguntaron a él sobre muchas cosas. Sobre ejercicio. Le preguntaron a... ¿De qué opinaba de que actores como Robert De Niro o Christian Bale que se bajaban para hacer un papel compromiso? Y que los personajes de él siempre son musculosos, que si no lo ofende. Él dice, ¿te acostumbras a este tipo de discriminación? No creo que mi compromiso sea menor. Es más, sinceramente creo que es mucho más fácil ganar peso sentado en un sofá que ganarlo de forma saludable, equilibrada y extremadamente disciplinada. Y luego tienes que mantenerlo. Llega un momento en el que dejas pasar un tipo de comentarios así. No entiendo por qué se valora tanto que un actor simplemente engorde a base de pizzas para un papel. ¿Me gustó? Sí, total. Sí, es que toda la razón. Le preguntaba por la mujer, que es linda, Elsa Pataky, española. ¿Cómo van sus clases de español? Mal, la verdad es que pasaba mucho tiempo en España y mis hijos hablan español. El problema es que yo trato y empiezo a hablar y se empiezan a burlar de mí por mi acento. Eso es que avancé, pero ¿qué voy a decir? Me encanta la cultura española, por supuesto la comida es increíble. No oculto que mi pasión por España es la responsabilidad de mi mujer. El último español que triunfó en Australia fue Nadal. Sin duda, él merece ser un superhéroe de Marvel. Y leí un dato muy curioso. Dicen que tiene una risa muy bella y que se ríe con muchas ganas y que activa 12 de los 36 músculos que ordenan una expresión facial. Me llamó la atención. Pero la risa del activa 12 mucho. Sí. Y después dicen, pues que no hablan de 12, sino cuántos músculos asoman en el cuerpo de Chris Hemsworth por cada centímetro de piel para el papel de Thor. ¿Cuántos músculos ha desarrollado este señor? Les dije la cara nomás. Ahí ustedes me dirán cuánto es el cuerpo. Y exageren, ¿se oyeron? Y contesten a tiempo porque están muy mañosos. Exacto. Si empezamos a escribir. Bueno, la respuesta aquí la tengo. El que lo quiera confirmar, ahí está. Mire. Uy, hermanito. 400, Nicolás. Mal. Pésimo. Bueno, bueno. María Juliana, 240. Pésimo. Orlando, 80. Tenebroso. Bah. Y Nónica, 159. Detestable. ¿Y yo qué ha dicho que Nicolás era el animal aquí? ¿O la? Mire. Punto para mí. No, no, menos, no, menos dos para Orlando. Pero si tiene solo 36 en la mandíbula facial para reírse, usa 12. En la carita, imagínese un bracito del man. ¿Un bracito? No, si ese man tiene demasiado músculo. Y Natalia, ¿lees por favor el número de los músculos que tiene? Por supuesto. ¿Qué? 12.000. ¿Qué? ¿Qué? 12.000. O sea, no tenemos ni uno. Sí, no. 12.000 músculos. ¿Qué es eso? Uy, no. Wow. Tiene músculos en los testículos. Con eso les digo todo. Oh, seamos idiotas. Bueno, ¿cómo queda el arepaso, por favor? Bueno, Orlando tiene menos 7 puntos. Yo tengo menos 5. Mónica menos 1. Y Nicolás tiene 4. Así que... Bueno, vamos súper. Orlando, ¿cuántos tiene? Menos 7. Menos 7. Pero es que él dijo, él mismo se vaticina, sí, que todo, sí, lo que... Es verdad, le llega, no, o sea, lo decretaste. Así como el calvo, que es un burro en lo de deportes, a mí me pasa lo mismo con eso. Gano con los músculos. Y pierdo 4. Pero sabes que muy mala performance. Emilio, terminamos. Por favor, despídenos con música e invita al Sabor de la Noche. Listo, los espero en el Sabor de la Noche. Mientras tanto, nos despedimos con este tema de... T.I. y CeeLo Green. Aquí está Hello.